Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné. Con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Storani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné. Pero queda mucho por disfrutar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matinear, el lunes 17 de junio del 2013, programa número 180 de Es Tarde para Matinear al aire, 180 programas, cuarto año, 180 programas, estamos acá por Ciclo Per Radio hasta las 22 horas con el señor Facundo Veola. Buenas noches, Facundo. ¿Cómo te va, Mati, querido? Bien, bien, me va bien. ¿A vos? Bien, muy bien. Escucha, ¿es cierto lo de 180 programas? Es cierto lo de 180 programas, hoy me tomé el atrevimiento de contarlos, conté desde el programa 100, así que conté 80 programitas. Qué lindo. Hasta hoy. Con el señor Gabriel Storani. Buenas noches, Gabi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se puede hablar de Independiente o no? Ah, bueno. Viste, no me dijeron nada afuera. Yo sabía, estos dos boludos van a venir al aire. No, pero con respeto. No como vos cuando descendió River, que al señor Facundo Viola lo has cargado, burlado de todas las maneras posibles. Pero con respeto, si se puede hablar o no. Hablemos del tema. Hablemos de lo que quiera, Gabi. Ya lo asumí. Y se fue. ¿Cómo estás? Te quiero preguntar cómo estás con eso. Mirá, fue como... A ver, ¿cómo explicarlo? Fue como un velorio y fue el entierro el sábado. Pero de claro. el pariente que estaba en coma hace unos años. Claro, y sí, hace un año fácil. Estoy raro, o sea, el sábado me pegó mal, tuve que estar solo, estaba con gente incluso, claro. Me fui, estaba mal, tuve como 3-4 horas mal. Después, bueno, salí a la noche, dije, bueno, vamos a ahogar las penas, me recibieron con cargadas, con la B. ¿En serio? Sí, no, sí, gente, sí. Eso se no fue, me fue un cumpleaños y me gastaron todos. Te lo mereces vos, igual. Vos particularmente te lo mereces. Hagamos memoria un poco. Facu. Yo sabes que tengo muy mala memoria. Solo recuerdo. ¿Sabés por qué me acuerdo de vos en realidad? Porque sos el único guacho que en su momento me jodió. Porque la gente fue muy respetuosa en ese momento de los hinchas de River. Gente, incluso mega amigos, que sí. Mega hinchas del cuadro opuesto a River. Y ninguno, te juro, ninguno me gastó. Y vos, obviamente, por ahí si eras de Boca no me hubieras bardeado. Pero siendo de... Algún mensajito, pero te haré una sola vez te habré gastado. Por supuesto, no digo que me hiciste llorar, sí, pero... Sí. No, y escupí para arriba, mira, me di cuenta, escupí claro. Para arriba y me cayó. Me cayó y acá estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy, igual, qué sé yo, no, es raro. Eso que... Gente me dijo, son amargos hasta para el descenso que no rompieron la cancha, me dijeron también. O sea, cosas así, me han dicho. Sí. Igual, pará, eso me enfada un poco. Está todo el mundo hablando, no, porque los hinchas independientes no rompieron la cancha, no. La pues fecha anterior rompieron la de River. Bueno, pero eso no era. No, igual no la rompieron porque básicamente no está terminada. No. El tema es que, a ver, lo que pasó, que hizo Independiente el sábado, fueron solo socios, claro. ¿Sí? Solo las entradas eran canjeadas con nombre y apellido. Entonces era muy difícil que se infiltre. El de la barra estaba identificado quién era. Está perfecto. Y obviamente está todo filmado, aunque... Richard Pavón, que es también el que suspendió el partido contra Belgrano, por ejemplo. Sí. Y que hay un video diciendo de cómo se suspende un partido, que lo mostraron cuando fue ese hecho de con Belgrano, que Olave terminó tirado en el piso. Sí, me acuerdo, con la bomba de estruendo. Bueno, con carnet falsos, etcétera, sí. Etcétera. Bueno, sí. No, eso siempre pasa. Pero ahora viene AFA Plus, muchachos. Ojo que sí. se acaba. Ah, puede que sí, andas a ver. Pero la verdad que es muy doloroso. Yo el lunes no me voy de acá, iba ganando San Lorenzo. Iba ganando Argentinos 1-0 a San Lorenzo. Claro. Yo esa hora en que duró todo el partido, traté de no llegar a casa. O sea, llegué con el resultado puesto. Sí, entonces ya ese lunes yo ya estaba dolido porque dije, nos vamos. Y claro, eso fue un empate y dije, bueno, es extender la agonía 5 días más. Así sí. Que... Es lo que hablábamos también hace un tiempo. Digo, quizás era mejor haber descendido hace 2 semanas y no seguir y seguir y sí. Seguir sufriendo. Pero es durísimo. Es sí. Un golpe que es duro porque... No, o sea, no, nunca pensé que me iba a poner tan mal. Y no. ¿Viste cuando decís, bueno, es fútbol? En realidad pero... es porque nunca te lo terminás creyendo hasta que pasa. Y hasta que pasa. Es la mera realidad. Sí. Te voy a decir dos cositas. Una tiene que ver con el Rolfi Montenegro. Leí, no, leí que ya declaró que se iba a quedar para jugar en la B. Está bien, Rolfi. Esperemos que juegue. En la B, esperemos que juegue. Que sí. Tal vez que no lo marquen tanto, ¿viste? Pero por lo menos que juegue y que no aparezca los últimos 5 minutos de partido, que aparezca a los 90. Está muy el bien. Rolfi. Críticas. Hoy limpiaron a 11 jugadores, entre cuales pusieron a Gavarini, por ejemplo. Gavarini, que primero no participó. Segundo, fue un tipo que siempre estuvo metido en las cosas sociales del club, ¿viste? Con la pensión, donando plata. Un tipo que ni siquiera jugó, era el cuarto arquero, ¿viste? Venía claro. De lesiones. Hoy lo limpiaron. No entiendo por qué. ¿A qué más? A Hilario Navarro. A Tucio, Federico Gay, que es un juvenil, a Villafañe. Delantero, sí. A Villafañe, boludo, Villafañe. Yo no entiendo por qué lo limpian al pibe. No, en no. realidad tiene que ver, o sea, no tiene mucho que ver con lo que vos por ahí opines del jugador, pero a ver, llegó Ramón Díaz, me borró al Indio Vega y yo al Indio Vega lo quiero también, pero claro. No lo quiere tener en su proyecto. ¿Cómo querés al Indio Vega? ¿Y si cómo podés querer al Indio Vega? O sea, a poner a Chicharano no, tampoco lo odio. En realidad yo ¿cómo no odio podés no odiar a Ariel? No, no. No odio, me pone el Altano Vela. ¿Por qué me lo borras a Altano porque Vela? Porque son horribles, es Facu. Pero es peor. ¿Es cuánto? Yo te digo, es muy lógico lo que hizo Ramón Díaz. Era sí, lo que sí. Todo el hincha de River. Está perfecto, pero digo. Está bien, o sea, digo, podemos opinar distinto que el técnico, sí. Eso pues, quizás es lo que te pasó vos, Mati, ahora. No, pero bueno, Batión está bien, que le rescinda el contrato. Después, bueno, Zapata. ¿Zapata chau también? Sí, pero Zapata estaba chau con Gallego, después lo resucitó un poco Brindisi, jugó contra Rafaela y ahora se fue de... ¡Chau! Lo volvieron a la baja. ¡Chau! Pero veremos, ¡chau! Porque no tenemos plata. No, ahora, claro. Y si vas a ver lo que más me da bronca, ayer con Fantino comparado, borrate sí, del país, sí, viejo, sí, borrate sí. Del país, comparado, no salgas ahora, hubiese salido hace un año. No vi la entrevista igual. No, le tiró más centros que Quique Sacco a Pasarela. Y sí. Pero, sí, sí. O sea, lo trató de hacer quedar bien. Porque sí. No la vi, te juro, no la vi. Él quiso limpiar su imagen después de un año, después de condenarnos a nosotros. Te digo, vos que sos tan crédulo, Facu. Vos sí. Que sos una persona muy crédula, seguramente decía le creías a Comparada. ¿Sí? Sí. O menos mal que no lo vi entonces. No, la verdad que momento difícil. Se viene un año duro, un año de gastada. Ya, viste, ascendió, no sé qué. Vas a jugar contra Villa San Carlos. Me dijeron, dije, no, Villa San Carlos. Qué claro es que acaba de ascender, ¿no? Ascendió ahora, sí, sí. Y ascendió Talleres de Córdoba. Mira qué lindo. Y estaba ahí Brown de Madryn, creo que se fue, ¿no? No, Brown de Drogué. De Drogué, ahí está. ¿Ese está peleando una promoción o algo de eso o ya ascendió, Gaby? Desconozco, creo que ascendió. Creemos que ascendió. No quiero dar el dato confirmado. Fredes, por ejemplo, que yo el sábado dije, este es el Ferrari de Independiente. Fredes, mira. Porque se lesionó, pobrecito, se ha roto mal. Sí. Pero la gente lo aplaudió cuando salía. Y para mí es la cara del descenso, Fredes. Fredes es el... Es un tipo que jugó siempre con todos los técnicos y inexplicablemente. Sí, además es uno de los tipos más puteados, pobre Fredes. Pero es un pibe que pone ganas, predispone. O sea, lo quieren hacer jugar de Verón, ponele, viste, como interior, como medio enganche. Claro. Y Fredes no da ni de 8 ni de 5, lamentablemente. Es un pibe que no tiene posición. Yo lo pondría de 4. Ni de 10. De 4 lo pondría. Fredes está lesionado, se le vence el contrato ahora, pero dicen que se tienen que renovarle por la lesión. Por la lesión le tienen que renovar. Por eso le dije. Y sí, ¿no? Porque no lo puede dejar inhabilitado, no sé, es un tema de ART. No sé, no lo va, como jugadores lesionados no suelen contratar, salvo claro. Algunas. Entonces no lo pueden dejar sin. Claro, no pueden dejarlo sin. Claro, es una cosa así. Está muy bien. Pero para mí es el Ferrari de Independiente. Ferrari, vos decís el de River. Claro. Que sí, bueno, Ferrari. Un ser nefasto que hasta el Tano Pasman, el único que no puteaba era Ferrari. No, pero yo tampoco, claro. Pero igual. Pero vos, sí, claramente sí. No representás al hincha de River, claro. Si te gusta Arano, si bancás a Vela, al Indio Vega y a Ferrari. Bueno. Yo lo banco, soy agradecido nada más con el Indio ¿cómo Vega. ¿Cómo puedes ser agradecido? A Pavone también sos agradecido. Pavone hizo, al menos no. Ese campo. No representas al hincha de River. No, pará. Yo igual, yo ya sé lo que pasa acá. A Farías también lo fueron, le dijeron que mañana. El primero que limpiaron fue Farías hoy en la mañana. A Farías le dijeron que mañana no se presente. Yo ya me imagino, Farías firma con Lanús y hace goles como salió con Pavone, que no son 400 goles, pero ahora ha hecho 8 o 9 goles en Lanús cuando después de River, digamos. Sí. Y después se fue a México. Pero la verdad, momento difícil, momento de mierda. La verdad que te entiendo, te compadezco, disculpame haberte gastado. Todo bien, disculpame, querido. Pero ya está. La verdad que fue lindo, fue emotivo por un momento. Yo quería ir a la cancha, no soy socio lamentablemente, no pude ir a la cancha el sábado. Claro. Pero fue lindo ver a la gente independiente alentando, viste, llorando y alentando. Fue algo como decir miércoles, o sea, al fin se cortó un poco la bocha de no romper una cancha y salir adelante. Está muy bien. Esto lo sacan los socios, los hinchas y la dirigencia, pero la dirigencia también hoy... es como para mí lo que sacaron a limpiar los jugadores hoy es para una medida para el hincha, digamos, para nosotros, decir, bueno, por lo menos limpiaron a todos estos muertos. Pero para mí fue medio apresurado, porque vos tenés que armar un equipo pensando, hay que ver si Brindisi dice que se queda, no sabemos si se queda, se va. Brindisi ya dijo que se queda. Él dijo que se queda, pero la comisión directiva está ahí que no sabe qué hacer, fueron a buscar a Falcioni y dicen... Hay mucho puterío, viste, de acá hasta... Falcioni ya estuvo en Independiente. Estuvo en Independiente, sí. se fue muy mal. Hizo un buen torneo, creo que salió... Tercero o cuarto iba a decir. Pero, y porque la gente, viste... Porque el paladar negro Independiente, y así por el paladar negro están donde están, como ustedes, como River. Estamos ahí, bueno, salimos segundo. No, pero bueno, han tocado fondo. Igual sí, el gol de ayer del Pochi está, el primero adelantado. Sí. Adelantado mal. Y ustedes, Boca, le regalaron dos goles y dos penales no les cobraron. Muy raro. No, a Boca no le cobraron dos penales y... El arbitraje de ayer, muy raro, los arbitrajes, viejo, muy raro todo. E igual el partido de Boca-Arsenal, ¿a quién perjudicaba o a quién beneficiaba? Nadie. O sea, fueron fallos realmente... No, la cosa es que no quieren que Boca quede último. Bueno, eso, claro, ahí está, perdón. Está muy bien el dato que me tiras. Eso puede ser. Boca, si no ganaba... Quedaba último. Sí, quedaba es último, verdad. Sí. Y todavía tiene tiempo de quedar último igual. Sí, si gana creo que Argentino Junior, que está abajo. Y hay otro más. Y Vélez, abajo. Creo y que está. Y hay varios con el mismo puntaje. Uh-huh. Están con 17, Unión, Boca y Vélez. Ahí está Estudiantes abajo y creo que Argentinos. Lo único que pido, discúlpeme, no quiero hacer mala leche y nada, pero que Caruso descienda. Me gustaría que se vaya, que se vaya a la vez. No coincido, no me coincido. Me gustaría que se vaya Argentinos por Caruso, no por Argentinos, por Caruso nada más. Claro, bueno, yo hago todo lo contrario. Por Argentino no tengo nada, pero a Caruso quiero que le vaya bien. Está bien, vos me sorprendés día a día. Esto es tarde para mantener hasta las 22 horas, estamos por Cíclope Radio. Son las 20 minutos de la noche. Hoy tenemos un gran programa por delante. Tengo al señor Ariel Deroche, el alemán, que trae su columna de tecnología al programa hoy. Tenemos una nota con la señorita Carolina Berro. Una linda nota, interesante, algo nuevo. Va a hablar sobre una muestra post-porno, ¿sí? Un evento que va a haber, una muestra de arte post-pornográfico. Ella va a estar exponiendo, nos va a contar un poquito sobre eso. También vino Sebastián Romero. Acuérdate que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, facebook.com/estardeparamatine. Nuestro Twitter es @tardematine. Nuestro programa número 180. Arrancamos con el primer tema de la noche. Que viene con Lily Allen haciendo LDN. Riding through the city on my bike all day, cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel okay, cause the sights that I'm seeing are priceless. Everything seems to look as it should, but I wonder what goes on behind doors. A fella looking dapper and he's sitting with a snapper, then I see it's a pimp and it's crackle. Struggling with bags from Tesco. There were people from the city having lunch in the park. I believe that it's called alfresco. Then a kid came along to offer a hand, but before she had time to accept it, hits her over the head, doesn't care if she's dead, cause he's got all her jewelry and wallet. You can see us all alive. clasificados. Se busca lateral izquierdo con marca, buena pegada, criterio para pasar al ataque, presencia y personalidad. Se ofrece en parte de pago un Chicharano y un Funes Mori a elección. Los interesados deben dirigirse a Avenida Figueroa Alcorta, 7597, Capital Federal. Preguntar por el señor Daniel Alberto. Un día como hoy, pero de 1955, el Doc Emmett Brown casi se perdía el rayo de la tormenta que lo devolvería a 1985 porque no tenía radio para escuchar la info del clima. Es tarde para matiné, preservando el futuro. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Segundo bloque en Es Tarde para Matiné, lo que anticipamos hace un ratito. Lo tengo a mi derecha al señor Ariel Deroche, el alemán, nuestro columnista de tecnología, que está peleando con su celular en este momento. Y ¿cómo te puedes va? Hablar al micrófono. Buenas noches, alemán. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu semana? Bien, tranquila. Va, tu último mes, porque ya viene una vez por mes el alemán, es como Andrés, ¿no? Y es el contrato. Igual te vimos en la fiesta, te vimos muy bien en la fiesta. Gracias por la mano que nos diste. Da pa' tobica el alemán. Sí, sí. Pará, estaba ahí en la puerta. Sí. Tipo, parecía. Y aparte se puso la camiseta full porque no dejaba pasar a nadie que no haya pagado. Era como que estaba, nos estaba cuidando, ¿viste? Sí. No era más que ayudando, era. Loco, acá todo va a salir bien porque si no rompo todo. Estuvo bien. ¿Qué es de cierto, alemán, que estabas en búsqueda de una chica, por eso diste una mano tan grande en la fiesta? No, para nada. No se lo creo. No, para nada. Está bien, perfecto. La próxima, te clavas la campera que dice seguridad. Y no me da el físico, pero bueno. Si y quieren. La rellenamos un toque. Sí, sí, sí. Sí. No, gracias por la mano que nos diste, Ari. Y hoy vas a hablar un poquito de tecnología. Es así, ¿qué trajiste como hoy siempre, en esta columna? Estás peleando con el celular porque hace interferencia, le cuento a la gente. Ari está tratando de ponerlo en modo avión, supongo. No sé qué está. ¿Lo pusiste en modo avión? Sí, sí, ahí lo estacioné. Sí, yo se lo hago volar, si no. Estacionó el celular. Che, el modo avión. A ver, sigue haciendo interferencia esto. El modo avión, ¿qué te hace? ¿Te bloquea las llamadas? ¿Wi-Fi no puedes usar? ¿No puedes usar nada? Claro. ¿Y los jueguitos? Sí, si no tienen conexión a internet, sí. Ah, está bien. Listo. ¿Qué jueguitos tenés en el celular vos? No, yo no soy muy adicto de los videojuegos, así que los que tenía los he borrado. Ah, mira qué loco. No creo que haya mucha gente que haga eso. No me entretienen, no. Yo soy, o sea, exactamente igual a vos. En realidad, aparte hoy en día los juegos se aprovechan de los datos de las personas y bueno, te sacan algunas cositas. ¿Sí? Pero bueno, prefiero, como no soy de usarlo, directamente no los instalo. Está muy bien. Qué sí. Lindo. Pero hay algunos que no se pueden desinstalar. Me parece los que hay que uno viene que viene con el teléfono, claro. Con el sistema operativo. Yo los he desinstalado todos. ¿En serio? Sí, del BlackBerry. De alguna manera sí se pueden desinstalar, depende qué equipo. Claro, bueno, no sé, en el mío pude eliminar tu qué sé yo. Me decía que tenía poca memoria, no sé qué historia, se me andaba trabando cada 2x3 y empecé a borrar todo, incluidos los jueguitos. Está bien. Muy bien, Facu. No sé cómo hiciste, sos un hacker de los celulares, bueno, ¿eh? Pero tengo mis recursos. Ari, ¿qué tenemos para hoy en tu y columna? Y hoy vengo, bueno, te voy a hablar un poco de los proyectos que tiene Google hoy en día. ¿Cómo le dijiste? De los proyectos de Google. Google. Para mí está bien, ¿eh? Sí, pero suena raro cuando lo dice él, ¿o no? Suena más raro cuando dice en Google. No, Google, sí, no Google. Le dice nada. O el Google. Google. Todas están bien, ¿eh? Porque he visto a personas. Google. Cualquier persona nombrarlo o pronunciarlo de diferente manera. Ah, está muy bien. ¿Escuchaste una vez que digo Google? Ese no, es muy bruto. Bueno, no tanto. Okay. Bueno. Hablando de pronunciaciones, te digo dos cosas. Primero, yo. Ponele, soy partidario del Google. O sea, Google, más con E al final, entonces Google. Y vos decís Google, por eso te digo, suena raro. Y por otra cosa, por otro lado, digo, es. ¿Nunca escuchaste a alguien decir jija a los gigas? Sí. Sí, sí. Es muy bueno. Loco, yo trabajé en una casa de computación y entraban, algunos decían, no, pues tengo una, 3 gigas. Es muy loco lo del jija. No, es la primera vez. De hecho, giga, pero. Sí, sí, sí. La castellanización sería jija. Claro, bueno, sí, castellano. ¿Has visto computadora, jija? Giga de que puede tener un disco rígido. Exacto, o memoria RAM, etcétera. ¿Cuánto? Para un tera. Son 1000 gigas. 1000 gigas. Claro. Un tera, listo. Ok. Vamos. El señor es el alemán, Ariel Deroche, nuestro columnista de tecnología. Ariel, ¡dale! El alemán. Bueno, hace bastantes años Google ha creado... ¿Cómo dijiste, Google? Una especie de proyecto X que ahí nacen los proyectos que posteriormente, no sé, llegado al término de construcción madura, cuando alcanza la madurez del proyecto, se hacen a la luz. Sí. Entonces, ya hace varios meses que conocimos el Google Glass, las gafas. Que, hace bueno, tanto, igual yo lo vi hace re poco eso, saliendo sí, como novedad. Hace prácticamente 6, 7 meses que ya se está hablando. ¿Acá en Argentina incluso? En Argentina ya están, porque distintos desarrolladores los pidieron y bueno, te tienen que traer. Claro, no, seguro, pero me sorprende, te digo, hace como mucho 2 semanas lo vi en los noticieros, como diciendo, miren lo que acaba de llegar. ¿Viste? Ya es masivo, pero ya hace 7 meses. Pasa que acá las importaciones las liberaron hace 2 meses. Claro, bueno, claro. Estamos en Argentina, pa. Igual, ¿qué hay de cierto que Edgar Davids usaba esas gafas para jugar hace como 10 años? Y medía el ki de los oponentes y con eso iba esquivando. Estas gafas, quiero decir algo rápidamente. Son horribles. O sea, no las puedes usar por la calle, así como si. Digo, no, es para usarla por la calle. Sí, bueno, pero digo, me parece que están mal pensadas. Deberían ser más lindas, estéticas. O sea, desde claro, estéticos. O mínimo o para hipsters tiene que salir el modelo o, marquito negro amplio. Con marcos de colores. Yo creo que lo estético va a ser. No sé, va a ser modificado quizás al final. Está muy bien. Claro. Ahora se está pensando en otras cosas, en otras cuestiones. No, seguro, pero como... es un combo. Hay mucha gente, o sea, que te vas a poner esa cosa. Parecen gafas de onda de... ¿Viste? De los que sueldan para... onda para que no le entre chispa. Es como una cosa muy rara. No, lo que no pueden ver los que sueldan es la luz esa azul. Pero ojo que quizás viste otros modelos, ¿eh? Porque hay otras empresas también que están compitiendo. Okay. Hay distintos modelos y el de Google en particular es algo muy finito. Ni siquiera el vídeo, digamos, de donde va a estar la realidad aumentada es mínimo. Ah, entonces vi otra. Ni se ve. O sea, no es un anteojo, Bob. Lo ves, no es un anteojo, una gafa normal. Claro. Es algo que es una vincha. Uh-huh. Claro. Pero igual esto para mí va a ser como esos que salieron con MP3, los lentes de sol, así es para un nicho muy especial esto, me parece. Para los alemanes. Y no sé, hay que esperar. Los alemancitos. Hay que esperar. Como... ¿Vos te comprarías unas? No, y por hoy no. ¿Me contás? Es como tener un teléfono. Sí. Prendido y que lo tengas constantemente haciendo algo. Claro. Hoy por hoy el teléfono lo tenés ahí, pero lo apagás. Sí, lo usás sí. y lo apagás. Ajá. Esto lo vas a tener encima tuyo. Cosa que ves, apretás un botón y, no sé, sacás una foto. Ok, esto yo vas caminando, querés ver el clima, apretás un botón, te dice el clima. ¿Podés clavar una porno mientras estás en el bondi ahí? Sí. Podés hacer lo que quieras. Para mí va a servir. Podés abrir un explorador, podés abrir hacer lo que quieres. Pero está bueno para no dormirse. Re cerca igual, o sea, es muy loco eso. No, sí, porque... pero es una pantallita mínima que en teoría no te tiene que molestar como para hacer tu vida normal. Debe estar pensado para eso. La tendencia de gente visca. ¿Ustedes veían, por ejemplo, Dragon Ball? Pero igual sé lo que es, pero no lo veía, pero no importa. Bueno, hay los dibujitos son conocidos, que hay algunos que tenían como un vidrio rojo al costado, que vendrían a ser como unas gafas, medían... el ki del oponente, medían, no sé, a qué distancia está cada uno. Tranquilamente se puede hacer eso. Terminator también. Obvio, ¿eh? Sí, bueno, también. Terminator decía género masculino. Sí. Claro. Se va a poder medir, no sé, cualquier distancia. Se va a hacer cualquier cosa, prácticamente. Realmente no sé bien para qué sirve. Digo, vos decís esto, pero esto es algo medio raro. No sé si alguien querría, ay, me los compro para ver a cuánto está mi novio. O sea. Ojo que es un smartphone también, ¿eh? Ah, bueno, eso, digo, es teléfono. Se puede hablar por teléfono, se puede. Bueno, ya está la API de Twitter y Facebook. ¿La qué, perdón? La aplicación. API es la interfaz que abre Google para que estas empresas programen dentro de este aparato. Exacto. Okay. Entonces, bueno, ya abrieron todo como para decir, bueno, empiecen a programar cualquier cosa, esta empresa, la otra, y bueno, que se empiezan a integrar en el. Está perfecto. En las gafas estas. Vos decías recién de querés sacar una foto, tocas un botón, qué sé yo. En realidad, el que vi yo en el noticiero, el noticioso, no apretabas ningún botón. Era, él decía take a picture, o sea, lo decía, le dabas comandos, pero bueno, con la voz. Eso lo hace a través del Google Now. Ok, claro. Y después, por ejemplo, Apple tiene el Siri. que le hablas y... Ah, sí. La aplicación que usamos aquí con Sebastián Romero alguna vez. Sí, la de Siri. De la chica que habla, esa. Sí. Está perfecto. Bueno, es diferente de acuerdo a donde se lo mires, pero es prácticamente igual. Quizás Apple el día de mañana va a sacar sus gafas. Sí, seguro. Sí. Está bueno eso de hacerlo por vos. No sirve, Gaby, por ejemplo, si querés clavar una porno en el bondi porque estás porno now, porno. No, no, o sea, además es como medio raro. Pero... Imagínate. Rosquete anal 2. La 3 no, la 2. Bondi lleno. Imagínate bondi lleno y vos mirando una. Es complicado. Y el sonido. Pero no te va a ver nadie. No, pero complicado si estás apretándote, apretado a la gente, bondi lleno, te la tiro. Bueno, ya sí. Claro, la erección. Subte 6 de la tarde, claro. Te la regalo. No importa, igual. No todo es porno en la vida. Porno el que está adelante, digo. Dale. Vamos, y bueno, y, no, te vas, viste, y te voy, llevas varios brocheteados. Me voy un poco de las gafas. Sí. Hay otro proyecto mucho más nuevo que quizás. Alguno no lo sepa, que es el proyecto Loom, que Google tenía armado hace 18 meses y bueno, lo está dando a conocer hace unos días. Loom viene de balloons. De globos. Ok, L-O-O-N. Globos, sí, claro. ¿Preservativos de Google? No eso. Son. Mire la temperatura, todo, sí. Se tratan de globos con helio. Que ¿Billy? Lo que van a tratar de hacer con estos globos es dar internet. A las personas. Rosy. Dar internet. Proveer a las personas. Internet a las personas. O eso lo hacen. Llegaron un poco tarde, ¿no? Y ustedes se preguntan cómo. Bueno, estos globos son grandísimos. Son grandes globos que tienen paneles solares. Ajá. Y tienen una batería. Bien. Lo que van a hacer es largarlos para que estén en la estratosfera. Sí. Es decir, a 20 kilómetros. ¡El Carlos! ¿Esto lo del Carlos? Fue preso, Carlos. Va, 7 años. Es senador, tiene fueros. Siempre zafa, Ustedes que se van a Miami, ¿pueden hacer un cacerolazo por el Carlo en la avenida principal? A ver si lo levantan. Sí. Vamos a hacer tres, pero. Vamos a hacerlo. Hagan justicia por el Carlo. Dale, lo vamos a hacer. Pará, entonces. Está interesante. Se van a remontar el estratosfera. La estratosfera. Me preocupan los satélites igual. ¿Qué onda? Pará. Esto va a la estratosfera. Los satélites están más arriba, ¿no? Sí. Sí, mucho más arriba. Y van a estar. Están a una distancia dos veces mayor a los aviones, a las cuestiones. Tranquilo, hay drama con eso. Del clima. De todos modos, no va a haber problema. Si llegaran a. Un avión, si llegara a cruzarse con un Loon, ¿es realmente de qué material son? No creo que le pase nada al avión, lo hace mierda de último. No, bueno, pero no tiene que pasar. Por supuesto. Esto va a estar dos bueno, veces. Sí, los chines, los trenes tampoco tienen que chocar, o sea, sí. Obvio. Pueden pasar cosas. Escúchame, perfecto, explícame porque me interesa. Se remontan a la estratosfera. Se van a la estratosfera, se van a quedar ahí porque el viento mismo de la estratosfera se va a encargar de que los globos pasen a través de toda la Tierra. Opa. ¿No? Y la idea es, obviamente, lanzar no uno, sino varios. Seguro, sí. Google tiene planificado lanzar 300 de estos. Me suena poco. Cada uno, a película me suena. Cada uno. Cubre un área similar a el tamaño de dos veces Nueva York. Es decir, a unos 1200 kilómetros cuadrados. Cada globo. Está muy bien. Es decir, que cada globo cubre. Sí, 1200 kilómetros cuadrados. Claro. O sea nuevas teoría... sombras van a ser. No, sí, ¿eh? ¿Cómo sombras? Claro. No, sombras. Sí, porque 1200 kilómetros cuadrados arriba va a tapar el sol. No, estoy entendiendo mal. No es que va a tener ese tamaño, sino que cubre en cuanto a dónde aplica. Claro. La pregunta están es en la estratosfera. Entonces, claro. Entonces la distancia entre ellos va a ser de 1000 y pico de kilómetros. La distancia entre ellos la va a regular el viento. Okay. Y entre ellos se van a conectar porque vos podés tener uno justo arriba tuyo, pero el viento va a hacer que quizás en media hora esté a miles de kilómetros. Claro, entonces perdiste la señal. Claro. Entonces de esa manera, si hay muchos, el viento lo va a ir esparciendo por cualquier lado, pero vos vas a tener conexión. Siempre porque si alguno. No te lo da uno, te lo da el otro. Perfecto. Y esto, obviamente, que se conecta a través de las distintas casas o distintos palos de luz van a tener una especie de receptor. Globo, claro, receptor. Sí. Y ahí va a venir la señal. Mira vos. Esto va a estar en un espacio radioeléctrico que no está regulado. Por eso Google lo puede hacer. Claro. Si tiene que estar regulado, ahí viene con las cuestiones de las empresas de telefonía. Esto no, estas cosas. ¿Es algo de 5G, 6G, algo de, no, es una especie así? Se está viendo si es una velocidad similar a 3G. Lo que pasa que no se puede dar el nombre exacto porque forma parte de otro espectro. Sí. No es un espectro regulado. Claro, sí, claro. No, ahí sí, si es un espectro regulado, sí podemos decir que es 3G, 4G, 5G. Pero al no ser regulado, es algo que no se sabe. Sí. Estaba el chiste de un GER no puedo vivir. ¿Un qué? Un GER no puedo vivir, dos GER no puedo vivir. Cinco, sí, pero no es un GER. No importa. Ah, ok. Me acordé. Sí. ¿Quién, cómo se llama? Están todos tirando chistes, no puedo decir. Todos tirando chistes malos. Decíle, el de Billy Elliot, no, dale. Billy Elliot fue muy bueno. Billy Elliot fue bueno. Fue muy bueno. Ahora, ¿cómo se llama? Porque esto me suena a algo que hubiera impulsado. Y qué pena que no, que él no, quizás no estaba al tanto de esta tecnología en su momento. ¿Cómo se llama el que se puso, se propuso para presidente y decía que iba a haber wifi en toda la Argentina? El Alberto Rodríguez. Le hubiera venido bárbaro, ¿o no? Sí, obviamente que esto se tiene que ocupar cada gobierno, pero al ser una empresa y está dando la oportunidad de que salve, por así decir, a muchos gobiernos, porque va a cortar la brecha digital entre las personas que no tienen y los que sí tienen. Claro. Es decir, hoy en día, no sé, seremos 6.000 millones. Sí. Más o menos lo que tienen internet son 3.000, es casi la mitad. Ah, igual bastante. Los que tienen, oficialmente creo que es 2.800, por ahí. Los otros se cuelgan del vecino. Claro. 6.000, 7.000, no sé cuántos. Bueno, hay bastante gente que está sin internet, sobre todo en África. Sí. Y en algunos países de América Latina. Estamos con el señor Ariel Deloche, le decimos el alemán, nuestro columnista de tecnología. Y hoy nos trajo este nuevo proyecto, Proyecto Loon, ¿sí? Loon está bien pronunciado alemán. Proyecto Loon de Google, que vamos a tener globitos que nos van a proveer de internet. Próximamente van a estar en Argentina, sobre Argentina, así que ya van. ¿Pero que ya están lanzados? A ver, sí, sí, se está haciendo una prueba en Nueva Zelanda. Mirá vos. Así que próximamente. Igual me preocupa como vieron cuando el capítulo de Los Simpsons que Bart empieza a tomar las píldoras y que lo están espiando. Focusing. Sí. Me preocupa esto. Ojo. Esto me preocupa, bueno, porque. Sí, esa es una de los interrogantes que están, digamos, naciendo ahora. Porque sí, sí. Bueno, a ver. Está bien, lo haces, acortás la brecha, pero ¿para qué? ¡La brecha! ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? No, bueno, claro, parece que es para ayudar, pero... Pero... Ojete. Está muy bien lo que decís. Yo no quiero a mí que sigan invadiendo mi privacidad, alemán. No, ya es demasiado con las cámaras. Ya te la invadieron igual, Sí, ya lo sé. Pero cada vez más, digo, es raro. Yo por eso trato de no utilizar mucho internet. Y si te lo utilizo, de no estar muy en las redes sociales, ¿viste? No quiero que avasallen mi información. Ahora, no, Facu, con el Twitter de la radio, eso no. Arroba tarde matiné. Con eso no. Metemos, okay. Con eso sí. Bueno, arroba tarde matiné. Ahí está. ¿Tenemos alguna otra consecuencia? Digo, yo quiero saber las cosas negativas. Vos seguramente tengas. No, eso... No hay nada... Puede caer... ¿Se pinchan estos globos? El alemán tiene tatuado Google en el corazón, como Palito Lescano. Dice 100% Google. Dice. No, estos globos, cuando dejan de funcionar, los bajan. Ah, ¿y cómo lo bajan? Se inflan y caen. Ellos ya saben dónde van a caer. Va a Bart con el tanque y lo baja. ¿Y quién vendría ahí? ¿Viste que va un jugador de fútbol americano, de béisbol, y dice: ¿quieren saber los secretos o quieren verme patear cuadrangulares? Acá vendría Funes Mori y dice: ¿prefieren esto o verme patear penales? Y Farías también, ¿no? Claro. Está picante. Y está muy bien. Muy bueno, es muy interesante. Entonces vos decís que los globitos van a estar acá en Argentina. Van a pasar por Argentina, Paraguay, Chile, Australia. Claro, hacen la zona sur. Y eso lo va moviendo el viento. ¿Cómo me gustaría que vaya todo a la Antártida? Bueno, no hay nadie. Todo el viento lo lleva a la Antártida, bueno, pobrecito. Le va a dar. Claro, porque no tienen órbita, no tienen nada. Exactamente. Mirá vos, bueno, una de las cosas que va a servir va a ser positivo para esa zona. Mirá vos. Qué lindo, tu hija, ponele. De acá 50 años. Tu hija chamullando con un esquimal. Mi hija no va a poder tomar sol. No va a poder tomar sol porque va a estar tapada de globos y satélites y todas las cosas que va a haber en el cielo. Que no da sombra, te decimos. Me gusta. ¿Qué sé yo? Suena como raro. Suena muy. Muy futurista. Suena, suena futurista, suena pero futurista. Es una boludez en realidad. Sí, sí, es. Sí, sí, sí, es un globito que sube y con helio. Eso me llama la atención. Con helio que se la banque. Además. Rosy. ¿De qué será la tela? El globo. No, el globo de qué será. No sé, no. Me llama la atención. ¿De qué material será? Hay muchos videos en YouTube que lo pueden ver y son tanto oficiales como no oficiales. Sí. Y está muy bueno cómo arman el globo, cómo lo inflan. Es muy visual, sí, lamentablemente sí. No podemos dar detalles, precisiones radiales. Claro, pero bueno, se meten en YouTube, creo que ya todos perfecto. Saben usarlo y ponen Proyecto Loon. Proyecto Loon, yo estoy buscando Proyecto Loon. Che, Alemán, bueno, ¿nos avisas vos en qué fecha van a estar por Argentina estos globos? Te aviso, así lo bajamos. Sí. ¿No? Ahí No, nada, disculpen. Iba a ser un chiste pelotudo porque veníamos todos con chistes. Ya está, dale, ahora tirale. Dale. No, hay que ir un proyecto Luna, que también tiene globos. ¿Lo tienen ese? ¿El de Silvina? El de Silvina. Sí, no, era malo, en serio. Pero yo le quería... Se picaste. Muchas gracias, Alemán. ¿Tenemos algo más? ¿Alguna primicia más del mundo Google? No, próximamente. ¿Próximamente? Próximamente. Próximamente lo tenemos al señor Ariel Deroche, que... A ver, un minutito. ¿Cómo te fue en la UTN con tu paper? ¿Bien? Bien. Sí, el Alemán, le contamos a la gente que... ¿Qué es un paper? No solo es CEO de una empresa, sino que trabaja para otra empresa. CEO de 18dev, ¿sí? 18dev.com para más información. Trabaja en una empresa que no vamos a dar el nombre porque es la que te paga el sueldo. Vamos a contar que escribe papers para la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Él es ingeniero en sistemas. Así que un bochito tenemos acá en la mesa de esta. Y es blogger. Y es blogger, también, Alemología, ¿no? No, la puta. arielderoche.com.ar/blogger. Bueno. Lo voy a cambiar por vos. Por favor, pero el día que lo cambie, por favor, no me hagas. Decilo bien, claro. Es Ariel Deroche, voy a decir, claro. Bueno, Ari, muchísimas gracias. Gracias. Sí, suerte con esos papers que estás escribiendo. Sabemos que estás muy comprometido con el tema. Te saca tiempo, noches y demás. Así que gracias por hacerte el huequito para venir acá a la mesa de tarde. Ídolo. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿la pasaste bien en la fiesta? Muy Yo bien. Te vi ahí agitando con el DJ, levantando la mano, arengado del público. ¿Usted lo vio en ese momento? ¿Sabes que no? ¿No? Fui asesor del DJ. ¿Sí? ¿No? ¿Qué le pediste? Vos estabas ahí tirándole info. O sea, diciéndole, ponete, ponete. ¿Qué le pediste? Decime un tema que le hayas pedido. Uno, no recuerdo. ¿Qué tema? Si no, querías. Estaba muy en el ámbito de la seguridad del local, ¿viste? Ponele, yo tengo una pregunta tonta, así, hipotética. Si hubieras querido sacar a bailar a una chica que quizás tiene una columna en una radio, ¿qué tema hubieses pedido al DJ? No, ni idea. No, pero. Bueno. No sé, estaba muy enfocado en la seguridad. En que la fiesta se desarrolle con total normalidad y se es puso todo el cassette. Trabajo eso. Bueno. Está bien, un genio. Ari, muchas gracias. Hasta la próxima. Lo despedimos al Alemán, Ariel Deroche, nuestro columnista de tecnología. Hoy nos trajo el proyecto Google Loom. Sí, un proyecto que vamos a tener. Y el de las gafitas. Nos contó un poco de las gafas también. La verdad que muy buena la información de hoy, que entró hace 2 meses al país, salió hace como 7 meses. Moreno las liberó y recién leía bueno, un poquito. Pará, Moreno la liberó. No tenés idea, maestro. Siempre tardan en llegar las cosas. Bueno, pará, bueno. Pero eso fue algo, una manera, simplemente sí, algo estamos chistoso, tirando chistes, ¿no? Estamos. Pará. No, pero... ojo. Lo digo, ojo, Una cosa más. Sí. El que la quiera comprar. ¿Qué cosa? Ahorre $500-$600 para en mitad de 2014. Listo, lo dijo él. Hice unas pruebas en la Universidad de Palermo, recién leí con las Google Glass. Vamos al siguiente tema de la noche. Esto es tarde para matiné hasta las 22 horas. Estamos ya en un ratito. La vamos a tener en la mesa la señorita Carolina Berro. Música on topic con el Alemán Plastic Operator haciendo Folder. That's why I copy and paste into your folder with your name. It'd be more than I can take if I just told you what I feel. That's why I copy and paste into your folder with your name. It'd be more than I can take if I just told you what I feel. That's why I copy and paste. You can drive me mad. If I just told you, if I just told you, told you, told you. Nadie tiene un buen plan para los domingos a la noche. Nosotros, sí. Les habla Enrique Macaya Márquez y les sugiere, escuchen, es tarde para matiné. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón empezaba a ver con otros ojos a uno de los marineros, porque estaba embolado en el barco a causa de no tener radio. Es tarde para matiné. You didn't know what to say. The alchemist, you today can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. I'm hiding out in the sun. I'm getting everyone down. Just I'm través de internet online las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Sos Rayo en cicloperradio.com.ar. We've been on the road for 18 hours. I need a bed, some chow, and a new mission now. Can we talk about who dies? Huh? Ciclope Radio, el radio que anuncia la tormenta sonora. La tormenta sonora. Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorán. Es tarde para matiné. A este programa lo bancan un montón de cervezas, miles de restaurantes y muchísimas cadenas de supermercados. Aún no hemos recibido dinero de parte de ninguno de ellos, pero confiamos en que pronto nos pongan al día. Si no, se comen un juicio y se acabó, ¿eh? ETPM, es tarde para matiné. Seguimos en Es Tarde para matiné. Para contactarte con nosotros, 5272-8799, facebook.com/ Es Tarde para matiné. Y ahora lo que anunciamos hace un ratito, la tengo a mi derecha. Siempre se sientan a mi derecha, ya estoy cansado de decirlo, pero la próxima me voy a sentar ahí, así a mi izquierda, así no parezco tan derechista. Os podés cambiar la muletilla también, sí, ¿no? Es muy buena esa. Ah, claro. Sí, esa, no, es como hay 100 maneras más de presentar a la gente. Podés evitar el comentario directamente, claro. A la señorita, como... Señorita. A la señorita Carolina Berro. Sí, Caro es escritora especialista en porno. Eso sí, Caro. Trato de... Especialista. Trato de especialista. Bueno, vamos primero a la faceta de escritora. Vos venís escribiendo, ¿cómo? Porque vos te haces especialista después de escribir, imagino, cosas, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo escribo sobre todo poesía. Ajá. Y hace un tiempo me puse a escribir algunos fragmentitos un poco más subiditos de tono. Sí. Nada, a partir de cosas de la vida me fui sumergiendo en este ámbito de lo que es el porno, el posporno y todo lo que viene a partir de eso. Ajá. Y lo incorporé tanto en la escritura como en otros aspectos, que es lo que vamos a estar mostrando en el festival. Claro, Caro va a estar presente en el festival en la segunda muestra de arte pospornográfico. Sí, ahora vamos a hablar un poquito qué es el pospornográfico, nos va a contar ella, que se va a desarrollar del 17 al 22 de junio, ¿correcto? Esto es correcto. Esto va a ser en Montevideo 777 y las proyecciones van a ser en Salta el 1620, todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Estamos diciendo que comienza hoy. ¿Hoy es 17? Claro, hoy comienza. Sí, ¿no? Hoy empezaban algunas charlas y algunos, no sé si llamarlo talleres, uh-huh. Y el jueves arrancan ya las proyecciones, las performances. Ajá. Y... Está sonriendo, te decís las performances, los talleres performances, o sea, pero bueno, ahora vos dijiste que, bueno, escribís poesías y más, ¿qué es lo que te llevó a escribir, digamos, sobre el porno? ¿Qué es lo que te llamó la atención, que dijiste, bueno, voy por este lado? Me gusta tu pregunta. Recién hablábamos un poquito de eso, es una historia para mí linda de... contar o de recordar, si se quiere. Sí. Hace un par de años me separé de un novio. Ajá. La noche que me separé, estuvimos en un hotel alojamiento haciendo las cosas que había que hacer. Sí. Cortando, básicamente. Sí. Cortando. Bueno, se cortó acá. Yo nunca había tenido acceso al porno si no era de a dos y sobre todo en hoteles. Claro. Ajá. Y esa noche volví a mi casa y en la angustia y en la emoción fuerte me quise masturbar. Claro. Y no sabía en quién pensar, porque la única persona que se me venía era él y me resultaba bastante triste la imagen de estar queriéndome masturbar pensando en él. Entonces, ¿qué hice? Abrí internet, sí. Google. Ajá. Y puse porno. Porno, claro. Porque para ustedes es muy normal, ustedes entran al porno desde chicos, de boca en boca. No es mi caso, pero hay otros. No, yo... Para nosotros no había internet cuando éramos chicos. Era difícil, ¿eh? Pura imaginación es esto. Pura imaginación y terminabas con a jugar con Hugo. A veces... Bueno, cuando estaba embarazada era muy sexy esa mujer. No. Perdón. Caro, disculpa. Entonces, no, claro, vos decís que era difícil porque no es que, como para no conocías... Era difícil porque no conocía las páginas, claro. Porque no sabía cómo acceder, porque no tenía idea de lo que me iba a encontrar. Claro. Y bueno, apareció una página por ahí, abrí en una mezcla de emoción, excitación y angustia también, sí, porque claro, estaba en un momento difícil, y me encontré con una lista interminable de categorías. Ah, claro, claro. Y ahí el siguiente problema, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero ver? ¿Qué me calienta? ¿Qué me mueve? Qué quilombo masturbarte, por Dios. Terrible. Sí. Claro, la pucha, al final no era tan fácil como... No era tan fácil como parecía. Bueno, y abrí una, la primera, no ni me acuerdo cuál, y empecé a mirar, y después abrí la segunda, y la segunda, y los días subsiguientes. No salió de la casa por una semana. No salió de la casa por una semana, y me quedé investigando a ver qué era esto que había ahí en mercado. Sí, sí, claro. Y casi que se fue convirtiendo en una investigación acerca de mi propia sexualidad, tanto como del mercado pornográfico, ¿no? Por supuesto. Como un poco al mismo tiempo las dos cosas. Y como todo en mi vida se metió en lo que escribo, y uh-huh, bueno, y empecé a escribir acerca de esto, de qué le pasa a una chica que accede al porno bastante tarde en su vida, claro, un poco entre comillas. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 23. Ajá, claro. Una cosa por el estilo, sí. Sí, sí. Está bien, es importante que ella tenga más de 18 en ese momento, porque si no, no te dejan entrar a los sitios. Podés entrar, pero dice si sos mayor de 18 solamente. Yo, o sea, cuando... Estamos bien, es legal. Sí, estamos bien, es legal. Perfecto. Así que bueno, nada, empecé a escribir de esto, a leer mucho, ajá, acerca de la pornografía. Empecé a meterme a buscar cosas, a buscar más un aspecto teórico o un poco más formal de, claro, lo que era la industria pornográfica y de... un aspecto psicológico emocional también acerca del acceso a la pornografía. Sí. Empecé a laburar mucho sobre qué pasa con una imagen fuerte. Entonces lo empecé a encarar desde dos aspectos distintos. Sí. Uno un poco más artístico y el otro un poco más teórico. Uh-huh. Y todo se fue como mezclando y terminé sumergida en esto de ser asociada con el porno y el posporno y hablando de esto con varones. Claro, así, claro, abiertamente. Y hablando... O sea, no, claramente ya, no sé si lo era antes, pero cambió tu visión del sexo. Quizás ahora claramente no es tabú para vos hablar del sexo. Podés hablar de un montón de cosas que seguramente muchas chicas no lo harían. Pero cambió radicalmente tu visión. Mira, a partir de entrar en este mundo. En mi caso nunca fue tabú hablar de sexo, uh-huh, porque en mi casa siempre se habló muy abiertamente de sexo. Sí influyó mucho en mi fantasía, tanto como en mi cama. Claro, perfecto. Porque de pronto también tuvo un rol un tanto pedagógico el porno, ¿no? Seguro, claro, seguro. A los 23 años, con un par de parejas sexuales en el haber, tampoco es que había tanto camino recorrido. Uh-huh. Y de pronto empezás a ver cosas que decís, ¡epa! Esto, sí, esto existía. Hacer, bueno, bueno, claro, pero para esto necesitaba un par de centímetros más, claro. Claro. O sea, claro. Está bueno eso, está muy bien. Claro, porque los hombres hacemos eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos, ahí empecé a darme cuenta copiar, que, ¿no?, los hombres copiaban muchas cosas de las películas. Ah, claro, de claro. El secreto del mago. Pero qué bajón, porque por ahí estás teniendo sexo y decís, este está queriendo hacer algo raro, yo esto ya lo vi. Por ahí te empezás, claro, a cagar de risa. Digo, este forro me quiere hacer la... Este vio la... Sí. Este vio el roquete 42. El timón holandés me quiere hacer. Y hablando un poco de lo que es el arte post-pornográfico, bueno, obviamente estamos hablando de porno, digamos, lo que es mirar, lo que es lo que se me viene a mí a la cabeza, lo primero, las películas, obviamente. ¿Pero qué es esto de pospornográfico? ¿Para dónde va eso? Mira, para mí la pospornografía sigue siendo todavía una gran incógnita. Ajá. La frase ideal para describirlo, si se quiere, es un poco la ruptura con el discurso hegemónico dominante de la representación de la sexualidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, estamos acostumbrados porque, a ver, el porno, además de algo lúdico, recreativo, para usos con distintos fines, tiene que ver con la representación de la sexualidad que tiene una sociedad, una cultura en determinado momento de la vida. Sí. Uh-huh. Un poco para mí la pospornografía viene a romper con esta hegemonía y a plantear que pueden haber también sexualidades distintas. Se meten mucho con lo que son las teorías queer, las teorías de género, uh-huh, las teorías trans. Nada, qué sé yo. Hay un montón de otro tipo de sexualidades que no están representadas en la pornografía habitual, si se quiere. Sí. Que vienen a ser más trabajadas desde este costado. ¿Cómo entro yo en el post-porno? Sí. Porque justamente me puse a hacer no tanto una apología del porno, sino más bien un cuestionamiento, ¿no? Sí. Como como en un inicio lo encaré desde la angustia o desde el dolor, también planteé una distancia muy fuerte con lo que estaba viendo en la pantalla. Y me interesó mucho trabajar en qué era lo que pasaba entre mí y la pantalla, entre esa distancia que nos separaba. El teclado, sí. Claro, sí, más o menos lo que me dio un teclado. Entonces la parte de post-porno, hoy por hoy, a cualquier cosa que se le diga post es algo que no es. Claro. Entonces, la post-pornografía no es pornografía. La mayoría de las cosas, por lo menos que yo he visto, no tienen un fin para excitar al que está viendo o al que está leyendo o al que está accediendo a la post-pornografía, ¿no? Claro. Son videos que no tienen que ver con la búsqueda de la calentura, de ponernos cachondos. Tiene que ver más con un cuestionamiento político, con un cuestionamiento social, con un cuestionamiento emocional. Claro. Sí. Nada, qué sé yo, tiene que ver como con un poco con todas esas cuestiones. Es más, hablar un poco sobre lo que es, qué representa y buscar, digamos, para qué lado, por qué se hizo así y por qué. ¿Por qué se hizo así y para qué lado va? Entiendo eso, ¿puede ser? Estoy bien. Hablaste de teorías recién, teorías trans, teorías quiz, algo así. Queer. Sí. Queer. ¿Qué refieren esas teorías? Porque la verdad que a mí me agarraste con cosas que no conozco. Mira, no me quiero meter tanto en ese tema porque no es algo sobre lo que me siento cómoda para hablar, simplemente porque no sé mucho. Claro, claro. Como para no dejar tampoco el bache, tiene un poco que ver con esta cosa de no definirse ni para un género ni para el otro, ¿no? Sí. Claro. O sea, como por ahí tipos de sexualidades que no se identifican necesariamente con lo femenino o necesariamente con lo masculino o necesariamente con lo homosexual ni con lo heterosexual. Sí. La pornografía está encarada desde un lugar heteronomio, o sea, ¿no? Como la norma que nos rige a nosotros como cultura y como sociedad, claro. La postpornografía busca un poco poner eso mismo en cuestión. Entonces, todas estas teorías, trans, queer, etcétera, hablan un poco de eso, de otros tipos de sexualidad. Uh-huh. Wow, a mí, te digo, me suena, es como, no sé, yo he escuchado en muchos lados algo, o sea, es como decirte, de tratar de, como que la gente siempre trata de desdramatizar el sexo, ¿no? En alguna manera, como de hacerlo más, algo de hacerlo normal, es algo que tiene que pasar y que pase y listo. Y esto me suena a todo lo contrario. Es como, casi me lo complica. Casi me da ganas de no tener sexo. Es como demasiado complicado todo. Es una tontería lo que te digo, porque quizás no termino de entender lo que estás diciendo. No, para pero de hecho, creo que lo que decías, claro, es que no va a la calentura, claro. A eso, sino a cumplir un rol más social de, algo de politum, explicar o que se vean otras cosas. Claro, claro. Es como, a ver si puedo hacer un paralelismo. Suponete, hablas de la teoría de la evolución del humano. Acá se habla sobre la teoría del porno y sobre su evolución. Algo así, ponele. Me cuesta esa analogía que hiciste. Pero... No, fue muy clara. No, porque hay teorías que dicen, súmate, la teoría de Adán y Eva, la teoría del Homo sapiens, dice que estaba el primero que salió y cómo fue evolucionando el hombre, y acá estás hablando del porno y hablas críticas sobre eso, por qué se construye, y hablas sobre estas relaciones. Tal vez está mal mi mirada, pero lo entendí así. Me parece que vos no llegaste todavía a evolucionar del todo como no, para contestar. Claramente no. Sí. Yo creo que es un concepto, la postpornografía, que está en construcción y que todavía no tenemos la distancia histórica, si se quiere, para poder evaluar correctamente qué momento de la representación de la sexualidad está viviendo. Está perfecto, está buenísimo. De hecho, me pasa algo, o sea, para darte que no seguir la línea que te estabas comentando. En realidad, hoy quise buscar información sobre la postpornografía y no encontré nada. O sea, ¿Terminaste viendo porno? Por supuesto, sí, por supuesto. En el trabajo. Es re difícil, a mí me pasa lo mismo. Y aparte cuando yo digo, estoy estudiando la pornografía y la pospornografía, la pregunta obvia es, ¿qué es la pospornografía? ¿No? Claro. Porque pornografía sabemos todos lo que es. Claro. Hay varias referentes, mujeres sobre todo, que salen un poco de los feminismos o los distintos feminismos que están de moda por el mundo. ¿Alessandra Rampolla? No. No, a ver, como... Esa es una guarra, esa quiere sexo nada más. Escuchame, que hay otras cosas. Hay un gran debate, sobre todo en un cierto círculo que tiene como cuna Barcelona o España en general, que hay dos chicas distintas, una llama Erika Last y la otra llama María Liopis, que vienen de dos ramas distintas de los feminismos. Uh-huh. Y se genera un debate acerca de si debería haber una pornografía especialmente para mujeres o no. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Una dice que sí, y ella es directora de cine, Erika Last. Uh-huh. y hace una serie de películas que tienen mucho más que ver con el cuidado estético, con el argumento. Hay un giro sobre la mirada masculina de la pornografía, sí, si se quiere, sí, pero no en el momento del sexo. En el momento del sexo somos todos iguales. Somos cuerpos, tenemos, claro, distintas fantasías y todo, ¿no? Tiene un poco más que ver con un encare, con una vuelta de rosca sobre la misma pornografía. María Liopi, sin embargo, dice que cada uno es dueño de su propia fantasía y que por qué una mujer debería criticar, si se quiere, por ponerle una palabra, la objetivación del cuerpo femenino en la pornografía, si nos calienta vernos objetivadas en la pornografía. Claro. Digo, ¿cuál es el inconveniente? Exacto, ¿no? Exacto. Ambas dos trabajan desde cada una su postura, y así como ellas hay un montón de minas, uh-huh, hablo de estas dos porque no sé, porque sí. No, porque aparte son como cuasi enemigas, ¿no? Tienen, claro, una cosa un poco más cholula. Y bueno, nada, y está como todo en construcción este tema de la pospornografía, ¿no? No es que, claro, está todo dicho. De hecho, seguro, una de ellas, María López, tiene un libro que sacó hace un par de años que se llama El posporno era eso. Y yo lo leí enterito y no me quedó claro lo que era el posporno. Claro, ¿no? Sacaste uno más, le vamos a pedir que saque uno más, a ver si aclara un poco. Yendo un poco ya a lo que es la muestra en sí, ¿sí? En la segunda muestra de arte pospornográfico, sí, vos vas a estar ahí exhibiendo, vas a estar... ¿Qué vas a estar ahí exhibiendo? Dos videitos que forman parte de una serie de videos que estoy haciendo, que se llama Amalgama. Y lo que hago es intervenir videos porno, los deformo, ya sea en la imagen, los recorto, hago collage, hago nada, qué sé yo, distintas, sí, cuestiones, sí, con estos fragmentos de videos porno. Sí. Y le sumo mi propia impronta desde el texto, desde los sonidos, desde la nueva imagen que se va generando respecto, sí, a eso, uh-huh, si se quiere. Se llama de esta manera porque... Amalgama. Sí, sí, porque de alguna manera es irónico porque habla de un fragmento, habla de la fragmentación, habla del quiebre, habla de esta distancia que les estaba diciendo antes entre uno y la pantalla. Sí, sí. Habla de la diferencia y al mismo tiempo une todo eso, ¿no? Claro. De nuevo, en una nueva forma. Exacto. Es algo que, bueno, estoy haciendo todavía. Se van a presentar los dos primeros, digamos, videos. ¿Qué día? ¿Ya tenés fecha cerrada? Sí, el viernes 21 a las 22 horas. Ok. ¿Esto va a ser ahí en la calle Salta? En la calle Salta. Claro, porque esto es como la parte de calle Salta, era la parte de proyecciones. Exacto. Correcto. Ahora recordamos la dirección. Esto es Salta, ya te digo, dame un minutito. Salta 1620. Exacto. ¿Sí? De la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y aparte, bueno, nosotros te presentamos como escritora especialista en porno. ¿Esto no tiene mucho que ver con lo que escribís o sí esto de la parte de Amalgama? No, la parte de Amalgama, a ver, esta cuestión audiovisual, sí, es algo que surgió en sí mismo, pero porque el porno es muy audiovisual y uno no puede tampoco hacerse el... Claro, el rupturista con eso, digo, ya está, es así, sí, claro, obvio. De hecho, lo que les traje para leer también tiene algo muy visual y algo muy audiovisual, pero bueno, es la mitad de lo que escribo. Por otro lado, también escribo poesías muy bonitas, claro, respecto a otros temas y otros. Mirá vos. La señorita es Carolina Berro, sí, ella es escritora, especialista en porno, va a estar exhibiendo en la segunda muestra de arte pospornográfico que será del 17 al 22 de junio en Montevideo 777, Salta 1620. Va a proyectar, sí, algo, su mirada sobre el porno, sí. Ella hizo como un collage de películas y demás. Cuando dijiste collage en ese momento se me vinieron muchas imágenes a la cabeza. ¿Qué agarrará de cada parte de película? Me llama la atención, sinceramente. ¿El HD ya entró en el porno o todavía no? Sí, por supuesto, hace, claro, rato. Mejor, ¿no? Escuchame, querida. La tecnología es la mejor aliada del porno. ¿Y ahora no vas a leer algo de lo tuyo? Voy a leer algo. Nos va a leer Carolina Berro para acá, para estar de Paramatiné, un fragmento de algo de lo que escribe ella. Gracias. Me concentro en la tensión de mis pies. Acelero el movimiento de mi mano y se me escapa un gemido apagado y corto. Ni siquiera me saqué la bombacha. Tiemblo un poco, suave. Me quedo quieta unos segundos, recostada en la cama, escuchando palabras en inglés que no entiendo porque no presto atención. Vuelvo a mirar. La misma imagen ahora me parece obscena. En primer plano se ve la cara de una mujer que abre la boca y saca la lengua exageradamente. Alguien, fuera de la pantalla, eyacula sobre sus labios, los ojos. Se escuchan jadeos. La mujer cierra la boca y escupe hilos de saliva y semen que chorrean por su cuello. Se le pegotean las pestañas, pero hace un esfuerzo por permanecer alineada. Su gesto se relaja, hay silencio, pero de manera abrupta alguien le tira del pelo haciendo que lleve su cabeza para atrás. Ahora puedo ver 5, 7, 10 pijas en ronda alrededor de la cara de la mujer. Todos eyaculan al mismo tiempo sobre ella, con más o menos potencia. La mujer tose. La postura la hace ahogarse cuando el semen llega a su garganta. Me da una especie de asco, aprieto stop. La escena queda congelada en mi computadora. Quizás parece una foto de algún artista de vanguardia. El Facebook me pregunta qué pienso. Pienso en el rush, en que a la chica no se le corrió el rush. Aprieto play. No hay cuerpos, no hay preámbulos. En primerísimo plano, solo un pene y una vagina, como entes separados y anónimos. El pene entra en la vagina, sale de la vagina, vuelve a entrar, y así sucesivamente durante 26 segundos. Para excitarme no tengo que imaginar nada, ni un rostro, ni un lugar, ni un objeto de deseo. Miro la escena y siento. Observo el coito como un acto biológico, tan ajeno, pero siento. Mi cuerpo tiene memoria. Mi vagina recuerda a la perfección la sensación de un pene que entra y sale, y entra y sale. Me toco. Un pene genérico. Mi intelecto recurre a la abstracción de muchas pijas alguna vez percibidas y así crea la perfección. Una pija perfecta, la idea de pija, la alegoría de una caverna. En la pantalla el plano cambia. La pija se convierte en un hombre, la vagina en una mujer. Aprieto stop. Retrocedo y vuelvo a buscar mis 26 segundos, el tiempo preciso. Acabo y de nuevo ni siquiera me saqué la bombacha. Me quedo desplomada, con la mano húmeda, y entonces mi cuerpo sigue teniendo memoria. Ahora es mi pecho el que recuerda, un pecho específico, imperfecto. Disculpe, horario de protección al menor, pedimos disculpas, pero la verdad es muy... Esto, pará, me descolocaste, me descolocaste un poco. Me encanta, traté de meterme en la situación, pero bueno, no uso bombacha. Bueno, bien. Me encantó. Sí, la verdad que es una situación descripta. Bien. ¿No te hizo acordar alguna vez que viste porno, vos que mirás seguido? No, yendo. La primera pregunta es si fue algo real o no, no te la voy a hacer. Sí, no creo que sea pertinente, pero ¿cómo te inspirás para escribir esto? Mirando porno. Mirando porno, claro. Pero por eso te digo, si lo pensabas un segundo, sí, o tratabas de ver la situación. Era digo, una persona, sí. Es una porno más. Escribió situaciones. Decía, 26 segundos, me gustó eso de 26 segundos. Eso me gustó también, sí, porque. Me voy a sincerar aquí también. Me ha pasado, debo decir, pero a ver, hay 10 minutos de porno y ahí me gustan estos 30 segundos. Y lo repito, va. O sea, ¿cuál es? Digo, me parece que eso estuvo, está buenísimo. Me queda ahí, ¿eh? Sí. Eso me pareció bárbaro. Es un lindo. Algo que, sí, que seguramente nos ha pasado a todos. Mira, lograste enmudecernos un poco. Quiero que sepas eso porque terminaste de leer y como que todos nos quedamos un poquito guardados en nuestro lugar, la verdad que. Tomo eso como un cumplido. Nunca dijimos tantas veces pija. Sí. Bueno, no lo dijimos nosotros, pero nunca se pasó. Claro, nosotros nos retamos después del aire cuando decimos muchas palabras y demás. Yo digo retamos, boludo, y me cagan a pedo. O sea, perdón. No, por favor, sabíamos a lo que nos enfrentamos. Y claro, esto está publicado. ¿Cómo lo escribís? Vos tenés un blog, ¿no? ¿Lo subís ahí? ¿Cómo te manejas con estas cosas? Todavía esto me divierte mucho leerlo en vivo. ¿Te gusta dejarnos callados? Claro. Me gusta dejar callada a la gente. ¿Sabés que las otras cosas que escribo suelen generar risa? Sí. Y cuando leo este tipo de cosas en vivo, se genera un silencio que es tanto o más rico que la risa. Claro. Sí. Y está buenísima esa reacción. Son cosas que todavía reservo un poco para los momentos íntimos que se generan en los distintos ciclos en los que voy y leo. Claro, seguro. ¿Con alguna persona leíste esto antes de consumar el acto? ¿O leíste algo o no lo usás? ¿Cómo, perdón? Antes de consumar el acto sexual con alguna persona. ¿Has leído algo de esto? No, verdad que no. Pero porque tampoco son fragmentos que estos son los más light, debo admitir. Claro, estuvimos haciendo un recorte un poco por el horario. No buscan calentar estos pequeños fragmentos. Todo lo contrario, buscan hablar de la sexualidad de una mina que se está enfrentando al porno desde la angustia, vuelvo a repetir. Sí. O no, porque después la verdad es que con el correr de los fragmentos uno se va curando de esa angustia y empieza a entrar en otro mood. Pero no hay un fin como de cachondear al otro. Estamos hablando de sexo y estamos hablando abiertamente de sexo. Sí. Y es porno y describe el porno. Pero no hay una búsqueda real de decir, bueno, che, cachondeate con esto. Claro. Todo lo contrario, habla de qué pasa con las emociones ante eso. Sí. No siempre son geniales, digo, todos conocemos el sexo triste, las pajas tristes. Las pajas tristes. Son la mayoría, creo. ¿La qué? La mayoría, no, un horror lo que está diciendo. Bueno. Claro, ¿y cómo es? ¿Y esto, para estos fragmentitos, se más son parte de algo más largo, algún texto? No, esto los ¿son voy... cuentos? ¿Cómo va? ¿Escribís así y los lees? No, voy escribiéndolos, tratando de explorar distintos géneros, si se quiere, distintas categorías. Sí. Recurro a mis propias fantasías, a lo que a mí sí me gusta ver. Claro. Obviamente que hay algo de real y hay algo de ficción. Uh-huh. No hay una respuesta clara a si esto es real o no. Claro. Es real en mi cabeza. Uh-huh. Y ahora, yendo un poco ya al porno en sí, vos dijiste, bueno, el hombre busca algo, la mujer busca otra cosa. Viste esto que hablaste, las movidas feministas y demás. Hay cierta, o sea... Porque, o sea, nosotros buscamos... Pero vamos a hablar en serio. O sea, un hombre busca porno, bueno, ve una cosa. A la mujer, o sea, la mayoría de las mujeres, no sé si tratar como mayoría, pero ¿le gusta lo mismo que ve el hombre o...? Mira, no sé a la mayoría de las mujeres. Sí. A mí me gusta lo mismo que ve el hombre. Ajá. Te hablo de lo que me pasa a mí. Está claro, está perfecto. A mí el porno me gusta así como está. Sí. Obviamente hay cosas que encuentro más cachondas que otras. De hecho, siempre mis amigos me burlan porque a mí me gusta el plano médico. A mí me gusta ver de cerquita lo que pasa ahí. Claro. Sí. Y es algo que entiendo que a los hombres no necesariamente es lo que más les gusta. Y a mí me gusta. pero sí, por lo general, a mí me gusta lo que a ustedes les gusta con la misma diversificidad. Ponele. Claro, sí, es lo lógico, me parece. Habría que hacerle preguntas a todas las chicas que vengan acá. Sí. Hablar de sexo, ¿no? Preguntémosles. Dejanos una serie de preguntas. ¿Qué tipo de porno mirás? Claro, digo, porque mismo cuando vos arrancaste a hablar de tu experiencia con este chico con el que habías cortado, te sentaste en la computadora y no pusiste porno para mujeres, pusiste porno. Digo, uh-huh. Es el genérico, es lo que buscamos todos, digo. Mati. Igual. Sorry, siempre no, siempre, siempre me dan a mí con este tema, no hay problema, estamos acostumbrados. Bueno, vos te hiciste la fama, viejo. ¿La fama de qué? Por Dios. Obviamente también sucede algo, que es que una mujer que está tanto menos habituada a la imagen fuerte y sexual. Sí. Se espanta con algunas cosas. Tampoco voy a decir todas las minas son como yo. Yo sigo teniendo muchísimas amigas que son muy abiertas sexualmente y que son pibas piolas y todo lo que quieras, y que siguen diciéndote, a mí eso me da impresión. Está perfecto. Prefiero no verlo. Y otras que también están en un descubrimiento, y otras que lo miran y después dicen, esto no es para mí. Uh-huh. Sin ningún tipo de prejuicio ni nada. Sí. Pero... A esas, discúlpame, ¿no? Porque esto les hago, yo le hago, disculpe, todos tenían preguntas, estaban todos levantando la mano, pero esto viene a colación. ¿Qué les recomendarías? O sea, claramente vos sos partidaria de este tipo de acciones. Entonces digo, ¿qué les recomendarías a las mujeres que no miran o que están como incursionando en esto recién ahora? Digo, ¿algún director? Le recomendaría que hicieran su propia búsqueda. Me parece, es lo mismo que yo te dijera a vos que le recomendaras a un amigo tuyo qué ver del porno. Claro. Vos fuiste haciendo un camino y fuiste descubriendo qué es lo que te gusta. Para mí lo peligroso del porno es que uno cada vez se va poniendo más específico. No, pero en serio lo digo. Sí, ¿eh? Como y tanto en la fantasía como después en la cama. Y uno se va poniendo cada vez más específico. Entonces, a veces también está bueno frenar un poco, claro. No ver tanto porno y ver qué pasa con la propia, con, no sé, con el propio ratón. Seguro, claro, está perfecto. Claro, de hecho, así te iniciaste vos, buscando y haciendo tu camino de ver qué era eso, y después ya llegaste a esto que decís que es recontra específico. Y en todo el porno que viste, el tema de las historias de la película porno, por sí. ejemplo, que está siempre el chiste de que me perdí la trama o qué sé sí. yo. ¿Tenés alguna anécdota de algo muy grotesco que hayas visto en cuanto a trama? ¿O qué opinión tenés de las temáticas que tratan las películas en sí? La misma que todo el mundo. Me cago de la risa. Sí. Digo, el chico que llega con la obviamente pizza. Obviamente que no es a lo que más le presto atención, por sí. supuesto. Sí, en un estado no caliente de mi mirar porno puedo llegar a apreciar ese tipo de cosas. Hoy por hoy con internet lo que más se ve es streaming, o sea que casi se ha perdido del todo el argumento. Sí, es cierto. Antes cuando mirábamos las películas, sí, ¿no? Había pero por otro lado, digo, mi novio me muestra películas de Sasha Grey en las que avanzamos rápido las partes de sexo y lo que queremos ver son el argumento. O sea, digo, no sé, hay como un poco de todo también. Sí. Y las películas esas que pasaban hace unos años en Film Zone, ahora la pasan en MGM, que y son Manuel. Ese tipo de películas. Que... No podés saber dónde las dan ahora, perdón. MGM las pasan. No podés saber dónde las dan ahora. Nunca hiciste zapping a las 12 de la noche, disculpame, perdóname, pero nunca hiciste zapping. No, bueno, mientras noticias. Yo miro Family Guy, vos Fantino, no, Bob Fantino a esa hora, sí, joder puta. No, pero esas películas qué onda, ¿son calificadas porno? No. No, esas películas me parece que están calificadas como eróticas. Eróticas, claro. No hay penetración real, es así. No sé si es que no hay penetración real o es que no se muestra. Uh-huh. Lo máximo que ves en esas pelis son tetas y bueno, quizás algún... Y traseros masculinos. Algún vello púbico por ahí medio escondido. Claro, es erótico. ¿Ustedes se acuerdan de uno que era del hombre invisible? Sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Era impresionante esa película. Las minas tenían sexo con un tipo que no estaba claro, ahí. Y les gustaba. Y les encantaba. Ese tipo de argumentos me parece que son súper vintage y que son súper graciosos. Está buenísimo. Está buenísimo para explotarlo de mil maneras. Ahora, ¿calientan? Ah, no sabes. Yo qué sé. Claro, bueno, muchísimas gracias, mucho suerte en tu presentación en la muestra de la segunda muestra de arte postpornográfico, sí, que se va a hacer durante el 17 y el 22 de junio. Para contactarse con vos, alguien que quiere leer un poquito más de vos, ¿cómo tiene que hacer lo que escribís? En principio nos vemos en el Facebook. Ah, mira, ¿cómo te buscan? Como Carolina Berro con B larga, no seas bruto. Sí. Y ahí vamos hablando. Bueno, perfecto. Caro, muchísimas gracias. Muchas la verdad gracias, que te felicito por enmudecernos, ¿sí? Hacemos un programa de radio, hablamos demasiado, lo lograste. Te muy felicito bien. Y la verdad que un gusto. Después me leo esos dos que están ahí, me los voy a leer. Dale. Tranquilos. Bueno, hasta la próxima, Caro. Gracias. Muchos éxitos. Saludamos a Carolina Berro, sí, la verdad que un placer tenerla acá, sí, muy lindo. Y bueno, yo quería decir, no es nota con final feliz. No. No, no. Facundo, no, porque más me metió el productor, yo no iba a venir. No mintió. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, ¿sabes qué? En realidad me da bronca, porque en realidad me quedé con un montón de preguntas. Sí. Pero preguntas pelotudas, que no tienen que ver con su trabajo, en realidad. Pero le quería hacer de esas preguntas que seguramente ella hubiera contestado. Una. No, pero... O sea, en realidad preguntas íntimas, más de ella, ¿entendés? O sea, bueno, hacele una y vemos si ponemos el tema o no, dale. Bueno, perfecto. Yo quiero saber... Podés realidad, no responder, Caro. No, pero ojo, ella chica me parece que está curada de espanto, ¿sí? No, y tampoco voy a hacer... A ver, por ahí hice mucho preámbulo al pedo. Digo, en realidad me interesa saber vos sexualmente... Digo, si vos seguís, te masturbás, digo, ¿qué fue lo más raro con lo que te has masturbado, por ejemplo? Lo más raro con lo que me masturbé, uy. Con Game of Thrones. Es muy fuerte. Vamos al tema, sí, vamos al tema, dale. Muy fuerte. Gracias, Caro, hasta la próxima. Gracias. Have your attention for a moment. Let's talk about something important. Oh, have I got your attention now? Good. You get the picture? Are you laughing now? Cíclope Radio. Pronóstico. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes, los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Arroba tarde matiné en nuestro Twitter. Sí, la gente, recién nos escribió la señorita Caterina Faureno, la felicita Carolina, que logró callarnos, viejo. Logró callarnos la señorita, así que nosotros que tratamos mal a nuestras columnistas, la verdad que se pusieron todas contentas, ¿eh? Si Chuchu estaría por ahí también, estaría muy contenta. Ahora lo tenemos acá enmascarado al señor, Pibito. Sí, buenas noches, Pibito. ¿Qué dice lo vacío? ¿Qué dice lo vacío? ¿Cómo anda? Yo, ¿no habíamos quedado que no venía más de este personaje? ¿Cómo pensionado? ¿Con qué ¿Cómo? Peso me hago alto guito? ¿Cómo es este personaje acá? No, en realidad no sabía que venías más. Pensé que... ¡Upa! Pensé... Se reprendió, Se prendió. Hace mucho que no te vemos. ¿Por dónde anduviste, Pibito? Bueno, tuve casa tranqui y estuve pensando mucho porque yo estaba... No sé si le conté la vez que vine acá. La otra vez estuve en una relación. Yo tenía una relación, alta relación. Alta relación. 3 años, más o menos. ¿La conoció con el Fotolog? Antes. Por eso me... ¿Y se bancaba las publicaciones del Fotolog? Ella... Y es que tuve un par de drama ahí con la chica porque... Le digo la chica, ¿viste? Porque ya no curtimos más. ¿No? Y cuando hay bronca es la chica. Mira, loco, acá una de las razones por la que me tienen acá es un poco esa, ¿no? Esa de que ya no curto más con ella. Claro, y estás mal. Estoy mal y también pasó algo que el escobillita del escobillón, mi amigo. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Tus amigos, ¿se acuerdan, sí, ¿no? Podemos sí. recordarle mínimamente bueno, a la gente Pibito, que ¿qué pasó? Una vez hicimos una nota, vino Soy Muy Minita, ¿sí? Aquí en... Alta gorra esa. Que tenía un Tumblr, ¿sí? ¿sí? Y el señor Pibito vino al programa siguiente a criticar ese Tumblr, a mostrar su fotolog que tenía frases picantes, cosas muy picantes. Consejo para el caballero también, ¿no? ¿Por qué no? Eso es consejo para hacer lo que vinimos para hacer todo al mundo. A piolarse. ¿No? Esa. Así que en forma crítica a Minita vino el señor Pibito. Y ahí, bueno, nos contó un poco de sus amigos, el escoba, el escobillón, de las cosas que hacía. Sí. Y hoy volvió. Y volví porque les quería traer un poco ahí a los pibes acá que están acá, a los pibes que están escuchando también, que estuve haciendo el escobita, a eso le venía diciendo, que el escobilla del escobillo me decía, mirá, loco, ¿por qué no agitás un poco más, como más con más gente, ¿entendés? Como, ¿por qué no le decía a más gente lo que te pasa a vos, lo que pensás vos? Porque le va a venir bien. Entonces me anoté en un curso de coaching. Coaching. Sí. Entonces hice el curso y el curso me vino bien, loco. Me vino bien porque empecé como a contratar a más gente de afuera del flogo. Fotolog. Eso. Sí. Y vinimos. Entonces hice un coaching y en el coaching me empezó a decir que a la gente le queda mucho más, loco, las cosas cuando hace, ¿cómo es que se le dice? Juego de rol. ¿Juego de rol? Sí, juego de rol. ¿Entendés? ¿Juego de rol? Sí. Pero la gente que escucha tal vez no lo entienda. ¿Qué es un juego de rol? El juego de rol es como que vos, yo te digo, Pupi, Tuki, vos sos la mina, yo soy el chabón, estamos en una pizzería y a ver cómo es para loco ahí, Tuki, levantártela. ¿Entendés? Sí. Entonces claro, eso. Interpretar una situación. Eso. Como que esa es la mejor manera que te quede, ¿entendés? Sí. Entonces vine a eso un poco. A ver si a los pibes acá se aguantan ahí haciendo unos juegos de rol. Por para que aprendan, loco. Para que aprendan a ver cómo es la cosa. Sí, lo que pasa es que somos todos hombres. Bueno, para hacer, si quiere, para que yo le haga la evaluación, yo hago de la minita, vos el chaboncito. Oh, ¿Qué te parece? ¿Qué querés, vos el chaboncito? Yo soy el Dale, Facu. Arranca, Facu. Dale. Te tiro una. Esta la tengo repensada. Soy la minita. Te estoy esperando a las 6 de la tarde. Me dijiste, me llevas al zoológico y a comer. Sí. Te espero en la puerta de casa. Re piola, estoy re vestida, re piola. Sí. Tocame el timbre, a ver, ¿cómo es? Ring. Es un timbre muy raro. Sí. ¿Puedo hacer otro timbre? Hago otro timbre. Ting dong. No. Un timbre bueno, ¿no? ¡Hola! Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Como vos quieras. Lucre. Hola, Lucre, ¿cómo estás? Che, ya estoy, ¿venís? Dale, re piola voy. Apurate, Negri. ¿Cómo? Estás lindo vos. Ah, ya está, pero te toqué el timbre y ya está. Ah, saliste a la puerta. Sí, estamos cortando tiempo, ¿tenés? Sorry, Negri, listo. Vos, muchas gracias. Vos, la verdad, estás muy linda. Te pusiste algo. Oye, elegiste, te vestiste para mí. Ay, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? No sé si es, la verdad que está bueno, no sé si es medio para el zoológico, pero si vos te la bancás. Pero por ahí no vamos nada más al zoológico. Ah, Guiño, Tuki. Seguí. Perfecto. Yo tengo que tratar de conquistarte porque vos estás como medio entregada. Sí, sí, sí. Vamos a jugar, loco, vamos a jugar, dale. Ok. Bueno, perfecto. Uy, ahora ya me pones en un compromiso, porque yo la verdad no sabía si te iba a tener que esperar otra cita, pero está todo bien, vos arrancás. Bueno, tranquilo. Ah, ok, bueno, ya ahora me emocioné. Bueno, vamos. ¿Vamos al zoológico? Sí, acá, ¿dónde para el 67? ¿Cómo, no viniste en auto? No tengo, te dije que no tenía auto. ¿Cualquier? ¿Está mal? No, bueno, ¿pagás vos el bondi? Sí, tengo la sube. Bueno. Dale, vamos. Listo, Tuki, perfecto. Zoológico. Tuki, zoológico. Zoológico. Extrapolación. Oiga, qué lindo. ¿Puedo preguntar? Sí, perdón. ¿Es obligación pagar la entrada? ¿Invitación o...? ¿Nos podemos pagar? Mirá, si vos tenés que analizar, ¿no? Sí. En realidad, loco, si vos le pagás, si no le pagás, es para que la mina se sienta bien y después Tuki al sobre, ¿no? ¿Y si tenés un 2x1, lo pelás? Que no lo vea. Que no lo vea. Que no lo vea, no sea ratón, gato. No sea ratón, no sea gato. Tampoco sea tan viola. Está bien. Che, Lucre... ¿Si lo dice el gurú? Lucre, ¿querés ir a ver qué animales te gustan más? Porque acá yo quiero que vos la pases bien. Ay, bueno, a mí me gusta mucho la serpiente. La serpiente. Hay un serpentario, ¿o sí, no? Sí, bueno, sí. Vamos. ¿Vamos? Dale, buenísimo. Tuki, serpentario. Pero ojo, que te tiró la serpiente. ¿Te tiró la serpiente? Y ahí vos tenías que decir, querés ver la anaconda. No, bueno, pero... Pero si ella está entregada. ¿Está bien lo que dice Gaby? Vamos a seguir. Dale. Tuki, serpentario. Dale. Uy, mirá, ¿cuáles te gustan? ¿Las más chiquitas o estas más grandotas? Uy, me gustan las coloradas y las más gruesas. Ay, qué loco, vos sabés que... Bueno, a mí en realidad siempre, mi papá siempre me decía que las gruesas eran las más grandes, las más grosas, las más divertidas. Paréntesis, loco. ¿Qué quisiste decir? Metáfora acá, no, loco, no estamos en un zoológico. Te digo, me cabe la conda. No lo complique. Vamos. Listo, serpentario, Tuki. ¿Podemos salir del serpentario? No, pero bueno, Facu, ahí invitala y decirle, ¿querés ver más serpientes? Tengo alta lija. Está bien. Vamos a comer, pero acabamos de llegar. ¿Ya querés ir a comer? Sí, quiero comer ravioles. ¿Hay ravioles? Bueno, vamos a averiguar, yo no sé si hay. ¿No querés algo comida rápida? Porque deben haber hamburguesas, cosas así. ¿Qué estás así queriendo decir? Ay, tengo miedo, me está mirando la serpiente. Tuki, te agarra la mina, sí, te agarra, te abraza. Bueno. ¿Qué hace? Le como la boca. Ahí va, va. ¿Bien? Ahí va. Nene, vamos. Este pibe sabe, gato. De una. Sabe. Tardó un poco, pero... No, pero tampoco la traté de yegua a la mina. Está bien lo que dice el amigo. La yegua está en el zoológico, gato. Perfecto, le pone el Tuki. Besito, ahí. Beso. Ahora sí. ¿Vamos a comer? Dale. Dale, dale, vamos a comer. Listo, entonces vamos a ver comiendo. Si conseguimos ravioles. Tuki, comiendo ravioles. Ay, ay, se me está cayendo un poco de uy, para. De salsa mixta. Agarro un pancito. Mirá lo que voy a hacer. Esto te lo explico. Hacemos un paréntesis. Agarro un pancito y te lo mojo en la comisura. Tuki. Y ahí, ¿qué? Pará. Alta pregunta. A ver. ¿Vos masticado o se lo vas a comer a ellos? ¿Yo sabés qué hago? Mastico, o sea, pongo la mitad, muerdo la mitad y la voy a besar con la otra mitad del pan que ah, es la vos que te gusta la película de los perros, esa la de Tuco, bueno. La tener y entre los dos terminamos el pan. ¿Puede ser? Me gustó. ¿Te gustó? Yo te iba a decir justo la de no le de comer el pan a ella porque tampoco la tenés que tratar, viste. Pues tenés hambre. Claro, pero tranqui. No valía que se la saque con un beso la salsita. Esa también. Pero me gustó bien, bien loco. La verdad, bueno, qué flojo estuvo. Lo que pasa que es como la vas a tener que ir midiendo, porque si vos le das el beso ahí, después cuál es el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Claro. ¿Cuál es? Estoy preguntando cuál es el otro paso. No, te sentás, seguís comiendo tranquilo, pedís un besito romántico y seguís comiendo. Igual es un poco, ¿cómo se le dice? Un poco repulsivo, ¿no? Porque también tampoco vamos a chupar tuco ajeno. Claro, por eso yo no me prendí, yo en esa no me engancho. Genial. O sea, yo le limpié con el pancito, es otra cosa. Listo, Tuki. Digo, bueno, ay, llévame a mi casa, mi papá me está esperando. Uy, bueno, ya, pero... O sea, ¿hace cuánto que estamos acá? Estamos... No sé, de verdad, te tenés que ir a mí, la verdad. Rápido yo. Son las 5 de la tarde, pero la verdad que me gustaría... No sé que si tenés algo para hacer, pero que no sé, que nos vayamos ay, juntos. Ay, no. Llévame a casa. Tuki. A ver cómo la labura esta, ¿eh? A ver si ahora soy tan piola. Estamos en el auto. No tengo auto. Me cagaste toda la ventaja. Pero estamos en el bondi. Ya, o sea, te subiste al bondi. Lograste. Subí al bondi con vos. Tenemos tres paradas. En tres paradas me bajo. La con... Qué frío que hace. Te abrazo. Te abrazo un poquito. Ya, beso ya te había dado en el serpentario. Después te comí ahí con los ravioles. Te doy más besos. O sea, ya está. Ese paso ya está. Te abrazo y te doy besos. Qué rico besas. Gracias, vos también. Me encanta besarte. La verdad, no querría que esto no termine ahora. Que vos ya está. En tres paradas te bajás y que ya no te puedo dar más besos. Ay, no sé... Bueno, ¿no querés que nos quedemos dando unos besos en otro lado? Ay, no sé. O sea, pero ojo, mira, te digo la verdad, no hace falta que hagamos nada más, ¿eh? O sea, vamos, nos damos unos besos. Mira, a mí la verdad que me encanta besarte. Este es re piola, loco. El pibe este es el más piola acá. A ver, este es más piola. No sé, no digo que ustedes no sean piola, pero este es re piola. Este es piola. A este yo le pongo un 10 en el coche. Bueno, perfecto. Lo hubiera logrado entonces. Lo hice re logrado, campeón. Soy re campeón. ¿Y vos, re Camito, cómo sacás la parte femenina, digamos? ¿Vos le preguntás a las chicas qué les gusta, qué no, para decirles si esto está bien, esto está mal? Y hace. Yo creo que tengo. Hace como. A mí el Escobillo una vez me dijo: Vos loco, vos tenés un don. Y yo digo: Yo sí, tengo un don. Yo tengo un don. ¿Qué me está marcando, gato? Ah, perdón. Era el micrófono, perdón. Sí. Para la gente, digo, para que la gente entienda por qué estábamos tardando. ¿Cuál es tu don? Mi don, no, mi don es que yo como que... ¿Qué pasó? Es que ¿está mirando porno? Me sacó la foto, me la sacó la foto de pibito. Qué ¿está protegiendo su identidad con la bolsa? No, porque sí. La gente no sabe. Es que sí, yo tengo la... Si ustedes se fijan bien, yo toda la foto de Fotolobby estoy ahí repiola con una bolsita. Lo que pasa es que está de Carrefour. Yo antes estaba con Día. Y resulta, esta no se la conté. Resulta que la gente de Carrefour vio mi fotolo. Dijo, pibito, yo te tiro unos pesos. Y empezás a usar mi bolsa. ¿En serio? Sí. ¿Y pero qué pasó? ¿Hubo quilombo? Porque ahora estás con una de Coto. Ah. Me parece que... O yo veo mal. Pero esto a los guachiturros le pasó lo contrario. Le pasó de con hecho, la marca del cocodrilo les garbó para que dejen de usarla. Por favor, No me la conté. Cuando salí de casa, salí, agarré la negra, era la misma. Bueno, después lo aclaro con la gente. Está todo liso. Está, sí, lo agarro, lo aclaro con la gente de Carrefour. Está todo liso. Bueno. La última Coto, me tiro uno más. Me tiro unos mangos ahora del Coto porque estoy en la radio, ¿entendés? Claro. Bueno, esto lo ves mucha gente. ¿Qué me preguntaba vos? Qué bueno. El don. Sí, que tengo un don. Yo veo como que estoy ahí con la pibita y le voy sacando la ficha, tuki, y todo termina bien, loco. No sé por qué. Claro. Todo termina bien, salvo por la forra esta que me dejó, loco. Pero después todo bien. ¿Quién te dejó? Este chico pero... lo escucha. Oh, maestro. No, bueno. No, pero no te... igual no te pongas agresivo. Yo te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que pone mal, loco. Disculpa, pero me pone muy mal. Pero habla. Que el coaching te hizo bien, pero incluso antes del coaching vos ya tenías ese don. Sí, lo que tengo ahora es lo que estoy tratando de tener el don para contar a la gente, ¿no? Para claro, que la gente claro. entienda. Es para que la gente le entienda más la movida de lo que es el don. Por supuesto. Para que la gente tenga el don. ¿Entendés? Para que la gente tenga el don. Vos querés transmitir ese don, que es algo muy loco. Eso, ese poder, esa habilidad que tiene él, transmitírselo a la gente. Es realmente mágico. Sí, quien quiere transmitir el don es Pibito. Sí, Re Pibito, perdón, en Fotolog es Re Pibito. Re Pibito con H al final. Re Pibito con H al final. Porque resulta que... ¿Viste la frase esa de la película del Hombre Araña? Sí. Todo don conlleva alta responsabilidad. Sí. Y que... No era tan así, pero capaz en el DVD que compró usted el subtítulo salía así. Sí, yo en casa, yo me lo acuerdo así, no sé por qué me dice. Que... más o menos lo mismo. O sea, entonces, para vos esa responsabilidad es transmitir el mensaje. Sí, yo me di cuenta, loco, cuando estaba solo ahí en la cama, dije, acá hay mucho más que tan solo, loco. Y yo quiero que la gente no esté sola. Entonces le digo, porque aparte yo, si usted ve, yo le enseño a los pibes, las pibas también disfrutan. Porque gracias a que yo le enseño a los pibes, claro. las pibas van a tener un alto caballero, ¿entendés? Claro. Alto caballero. Qué lindo. Bueno, Pibito, ¿vas a volver acá al programa? Si a usted le cabe, loco. Sí, la verdad que sí. Me gustaría que venga, pero que sea... Está bueno lo del juego de rol, lo que pasa es que quizás yo no te serví demasiado, pero... Me gustaría que vengas, si te copás, loco, que vengas con algún listado de 5 cositas, si querés, un buleteado de cosas que se deben hacer para llegar a, ¿no? Y después se puede sacar un libro tranquilamente acá el amigo. Por supuesto. Va trayendo a 5 y después saca el manual de encare de Pibito. Oh, ¿vos querés ser mi manager? Yo quiero el 10. 10%. Listo. Lo tenemos. Vamos, arreglamos. Ahora la estrechamos a la mano. Ahora después hablamos. Dale, re piola, gracias por todo. Gracias Pibito. Vos, che. Hasta la próxima, te esperamos. Dale. Saludamos a Re Pibito acá en Star de Panamá. Tiene quedan poquitos minutos. Hacemos 21:48 minutos. Hacemos un temita más y ya nos despedimos hasta el lunes que viene. Suenan Guachiturno. Vamos con música, vamos con Metronomy haciendo The Bay. I'll take you back one day. Cíclope Radio. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. Ya quedan poquitos minutos del programa número 180 de Es Tarde para Matines, ¿eh? Hay que ver, yo esa cuenta la hiciste. No, vos. Si los contás con un calendario así, salen. Son 180 perfecto. Programas. Creo que en septiembre estaremos cumpliendo el número 200. Vamos a tener que hacer fiesta. Otra vez, bueno, lamentablemente. Otra vez. La de los 190 también es un número muy importante para hacer fiesta. ¿Por qué 190? Es un mes y medio. No, estoy buscando excusas para hacer fiestas, maestro. Discúlpame. Me suena tan agresivo cuando le decís maestro. Pues es algo lindo en realidad, pero es re distante. Pero, maestro, es una puteada casi. Sí. Igual, ¿no piensan que cuando cumplimos años? Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Nacho es mi nombre, gracias. Nacho, el hombre lobo. El mismo, gracias, locutor. ¿Cómo nos cae la temporada nueva? Cuando cumplimos años y cuando cumplimos números de programa más o menos redondo, ¿cae para que hagamos fiestas todo el tiempo? Sí, es la idea del programa. Estaba todo pensado, desde, ¿no?, la fiesta de la mansión, la idea del programa dijo, hagamos fiestas, es así. Creo que capaz que esto no siga siendo un programa de radio, pero sí siga siendo un programa que haga fiestas. Pibito no vino a la fiesta, ¿no? Pibito, no sé si vino. No, le quisimos cobrar 20 pesitos y no quiso, ¿no? Bueno, tengo que hacer una fiesta para ver a Pibito, entonces. Podría cantar unos temas, Pibito. ¿Canta? Yo creo que sí. Se ríe. Yo creo que sí. Podríamos incursionar, ¿no? ¿Qué tomará, Pibito? ¿Un tetra de vino tinto con un poco de tango? Sí, un Michel Torino con jugo de naranja. Le hacemos un heavy metal, se llama. ¿Se llama heavy metal? ¿Se llama? Se le dice heavy metal, sí. Nacho, ¿sabes que estuve pensando el otro día? Nacho, a la gente, tiene una banda que se llama Queso y Dulce Social Club. Nacho, el hombre lobo. Sí, su faceta de rockstar. Me di cuenta de algo y te lo tengo que decir de corazón porque soy tu amigo. Queso y Dulce es nombre vigilante. Ya sí, le hicimos el chiste, me parece. No, pero él no lo dice como un chiste igual, le preocupa el chiste. O sea, es para... Ojo, no va, vigilante, rock no va. Pero decís Queso y Dulce, es simpaticón. Es simpático, Es Argento. Está bien. ¿Cuándo se presenta la banda de nuevo, Nacho? Cuando vuelva el bajista. Ah, está viajando. Después de enero. Que está detenido por el FBI, ¿es verdad eso? Por traficar queso de batata. Queso de batata. En lata. ¿Se acuerdan del queso? Queso de batata, ¿no? Y sí, es algo exótico y por eso claramente lo detuvieron. Dulce de... Perdón. ¿Dónde lo traían? Esas latas que venían de dulce de batata, ¿no? Hermoso. ¿Se acuerdan? Hermoso. ¿Latas? Sí. Me lo reperdí. ¿Latas? Sí. Pero eran grandes las latas. No. Incluso yo cuando era chico jugaba con la pelota de fútbol a pegarle y embocarle a la lata. No, yo me acuerdo la de la galletitería, que eran todos unos... Con el vidrio redondo. Sí, transparente, que veías qué carajo era. Que eran, en realidad eran como si... Bueno, sí, como cuadrados, pero tenían la tapa redonda. Eran como lavarropas en miniatura. Sí, exacto. Exactamente. Y tenías era la manijita, como el tambor. La manijita así, ¡tic! Y ¿no? tenía, para sacar la tapita. Ah, claro. Y el almacenero tenía una bolsita para agarrar las galletitas. Esas no, siempre fue mi pregunta, ¿no se humedecían esas galletitas? Tal vez las comprabas con gusto húmedo, ¿viste? No sabías si estaban húmedas. No, me parece que siempre estuvieron bien. Creo que esas latas conservaban bastante bien contra la humedad. Claro. Sí, seguro. Y aparte deberían tener el suficiente recambio como para que, ¿no?, la lata cambiase. Sí, sí. Bueno, nos fuimos a la mierda con las latas. La cosa es que ahí yo me quedé con las latas de dulce, de, así, sí, de batata, qué sé yo, pero eran enormes. Tengo una marca, a ver si te suena, una tal Gaona, ¿puede ser? Sí, sí, me sí. Me parece que esa era la que hacía. Sí, Gaona y allá para... Y, vale. Sí. No, los chistes, no. Perdón. Bueno, ha habido peor. No, perdón a la audiencia, fue como un rejunte de chistes muy malos. Para, ¿soy muy viejo o...? No, sí, sos viejito. El pote de dulce leche Chimbote de cartón, de cartón. Eso es conocido. Sigue existiendo incluso. Sí, pero digamos, en la época que era eso, antes que pasara el Gándara que todos conocemos con... ¿Con el potecito de plástico chiquitito, no, que era muy fácil de llevarte a la película, ¿no? Y mandarte eso. No, sí. No lo hace nadie eso. No, no entiendo nada, claramente soy de otra generación porque no entiendo nada de lo que está contando. No, Nacho habla, agarraba un dulce de leche con la cuchara. El Gándar era uno de plástico que vino, claro, ya el primero de ahora. Sí, los que ahora hay por todos lados, pero digo. Pero antes era uno grande. No, antes el de Chimbote era tipo un kilo. Sí, sí. Y era incómodo. Y la y gente era, no, igual no se era lo desagradable, llevaba. Porque el dulce de leche quedaba en la tapa y era un quilombo. Se terminaba pareciendo a todo repostero, que el dulce de leche repostero, vale aclarar. Era todo duro. Me parece desagradable. Tiene una textura que quedaba no... como cristalizado. Exacto, muy azucaroso. Eso, esa es la cosa. No. Sí. Es cierto. Eso, a nadie le importa esto igual. No, pero pará, yo quiero hacer hincapié en una cosita. ¿Qué? ¿Vos te llevás el dulce de leche a ver una película? Y cuando no tengo helado, a veces clavo un... ¿Te llevas helado a ver una película? ¿Pero qué eso? ¿Cuánto de...? No, en el cine. En mi casa, boludo. Casa. Sí, ya lo sé. Pero igual, no? Eso no sé. Como mucho lo harán algunas mujeres, pero... ¿Lo ves a Nacho todo peludo? Pero boludo, cuando tenés papas fritas, agarras papas fritas. Aparte, es lo único que tenés que no se termina rápido. Para Nacho bajón, o sea, cualquier cosa le va a venir bien en cualquier momento. No se hagan los machos, boludo. Se habrán llevado una cosa para morfar. Yo sí. Sí, yo coincido con vos, así estoy, mirá. Claro. 21:58, nos vamos despidiendo. 0-0 Quilmes, Godoy Cruz, 25 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, Quilmes queda en primera. Si empata hoy, hace un puntito y ya queda en primera. Veremos quién se va la semana que viene. Sí, esto fue Es Tarde para Matine, lo mejor del programa, www.estardeparamatine.com. Vamos a subir la nota con la señorita Carolina Berro. Lo vamos a subir a Pibito, la columna del alemán. Gran programa tuvimos hoy, número 180 al aire, sí, de Es Tarde para Matine. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Sí, en nombre de Matías Cuervo, Facundo Veola, Gabriel Estorani, Nacho Zucchi, sean en la producción, Sebastián Romero. Qué velocidad. Gracias, Carolina. Hasta el nuevo lunes que viene. Sí. ¡Chao! ¿Nos despedimos? ¿Quieren decir algo más? No, la verdad que ustedes se van. Sí. Ah, pará, ah, sí. Chao. Chao. Chao, amigo. Amiga. Chao. Hasta dentro de dos lunes. Sí. No, tres lunes. Yo vengo en tres lunes vengo. Dicen que no volvés, Mati. Listo. ¿No te llegó la carta de documento? Dicen que no lo van a volver a dejar entrar al país. Dicen. Es lo que dicen. Vos, Facu, no estás. Nos vamos de. Le contamos a la gente con Facu, nos vamos de vacaciones. Ahí metimos, yo, quien no haya escuchado la columna del alemán, repito que pidan justicia por el Carlos en un cacerolazo en Miami. Sí, perfecto. Vamos a hacerlo. Foto. Gaby, tengo una pregunta antes de irnos. Sí, rápido. Antes que llegue carne de cañón hasta la una hoy. La pregunta para vos. Si el 20, nosotros llegamos el 20, si vamos a un séptimo partido, los Spurs contra Miami Heat, ¿vamos a verlos o no? Andaste si a la puerta. Yo no estoy en Miami. No, te pregunto con Facu. ¿Vamos a verlo o no? ¿Vale la pena o no? Decilo vos, porque es muy cara la entrada, ¿sí o no? Andá a la puerta. Andá a la puerta a gritar. Séptimo partido, ¿cómo no vas a ir? Vamos a buscarlo a Manu. Dale. Vamos a buscarlo a Manu con Facu. Prometemos algo de Manu para la vuelta de las vacaciones. Pero aparte tienen que salir a escabiar por ahí, así que vayan a buscarlo al bar. Ah, claro, seguramente. Y claro. Vamos a buscarlo. Róbenle el anillo. Pará, hay que ver si lo gana. Dale. Y si no, a LeBron. El de LeBron, ¿no? Otro no vale. El de, perfecto. El de Boy no. Chau. Bueno, basta, chau. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble light in the house. That's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear! Un momento, stop.